Roger. Ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Voy a saludar a mi compañero Rodrigo Ramos y se van a dar cuenta por qué. Nuestro locutor estrella. David. Oh, yeah. I am your DJ. Muy bien, el señor Rodrigo Ramos está... Sí, acá estoy. Afectado con un severo caso de chupapijitis. Por desenmascarar a una de las bandas más chorizo del universo. No seas pelotudo, no le pongas Downtown, boludo. La puta que lo parió. Debe ser una amenaza. No es un tema de Guasones cantado por Marky Ramón. Es el disco nuevo de Marky Ramón. O sea, el disco nuevo de Joey Ramón. Ya, de Joey. Lo que pasa es que Marky es el único vivo y es el único que sigue choreando. Este claro. No está ni vivo ni choreando. Es verdad. Bueno, a Marky Ramón con Joey, o sea, es como... Perdón, vení, pégame un pícaro. Piña de los dientes. Confundís a uno que usa peluca con uno que se murió con todo su pelo. Verdad. Y te dicen las grandes cintas perdidas de Joey Ramón. Y vos decís, ya está, es Pet Sounds. Bueno, We're Fast, yo Ramone, el lanzamiento de Todo lo Contrario esta noche de martes. Y ya están con nosotros los Autoramas, muchas gracias por venir, muchachos. Hola. Se puede grabar discos geniales, pero... Uh-huh. Si no los sostenés tocar en el vivo. Es lo que dice cuando los artistas son realmente competentes. Sí, exactamente. Y por eso estamos aprendiendo a ser competentes. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção. Sempre eu faço questão de ficar. Eu estou a 300 quilômetros por hora. Tu sabes por que aceptamos venir a este programa? ¿Por qué? Porque Autoramas hace todo lo contrario. Yeah. Siempre quise cantar en la radio, porque nunca pude cantar en ningún lado. Claro, en la ducha. En la ducha tampoco, porque la acústica que tiene la ducha es medio fea, ¿viste? No es como el baño de la Perla del Once. No, ni a palos. En el baño de la Perla del Once, un día, el señor David Irigoyen escribió La Salsa. Yo en el baño de la Perla del Once me encontré a Pipo Lernú y le dije, seguro que es la primera vez que venís acá, Pipo, ¿no? Te lo juro. Y ahí se te cagó de risa en la que te dijo, no, pibe, como no. El tema de Manal, ¿no? Sí, claro. No, boludo, ¿cómo estamos? Dios, qué terrible. En la Perla de Once, a la que no sé por qué le estamos haciendo tanta publicidad. Está bueno. Perla del Once, está buena la Perla del Once. Sí, cuando no se le mete un bondi adentro. En la Perla del Once, el señor... Nadie está exento de un bondi adentro, de un vuelco, esas cosas. En la Perla del Once decía... Que en paz descanse, Adrián Otero, si te vas, no te voy a extrañar. Perdón. Claro. Sí. Pará, en la Perla del Once fue donde está el video de 2 minutos, en que... Exacto, lejos estoy. Lejos estoy, claro. que mira así la botella de cerveza y se ve 2 minutos tocando arriba la cerveza. En momento. Hoy es 5 de mes y ya cobré y me voy a Parque Patricios a buscar una mujer. Claro, una birra, no una mujer. Bueno, es verdad. Me dejan cerrar el chiste, loco, que estoy hace 10 minutos viendo cerrar el chiste. Cerrame el chiste. En la Perla del Once, David Irigoyen escribió la salsa. Y en la Perla del Once, Cristian Chumino Rodríguez se la robó. Ah, sí, claro. Vos sos Milito Nevia. Claro, buenas noches, Cristian Chumino. Es tu pie para que digas sola. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches para todos. Yo soy Rodrigo Ramos. Lo estamos acompañando aquí en esta radio hermosa, preciosa y monona que se llama cicloperradio.com.ar. Así es. Ya llegó el invitado del día. El invitado del día. A quien estamos invitando a que se siente y que se sienta como en su casa, básicamente. Se puede poner los auriculares y puede hablar al micrófono. Se puede tomar gaseosa. Un poquito de gaseosa. Sí, exactamente. Y la merquita que está acá. Todo sí, no sé por qué. Todo tuyo. No sé por Sodoma y Gomorra esto. Ya. Sí. No sé por qué. Ahora viene Gomorra. Los señores Irigoyen y Chumino pensaron que usted solamente tomaba gaseosa. Está bien, puede ser porque es martes, ¿no? A lo mejor cuesta asociar el martes con tipo, pero está todo bien, ¿eh? No tengo ningún problema. Bueno, no, quien dice que es martes es el señor Miguel Mora, quien es el invitado de la jornada del día de hoy. Además, tal vez lo conozcan mejor por @MikeMe. Claro. O tal vez no. O por su cualquiera de sus dos curros, como dirán los gallegos. Uno en el sello Universal Music, donde es International Label Manager Community Society. Que después nos vas a contar qué carajo quiere decir. Claro, con todo gusto. Y por su programa Mortrix. Sí, el programa no es solo mío, unos cuantos amigos que tenemos los domingos a la noche ahí haciendo Glam Nation Radio hace ya casi dos buen meses. Horario, Sí, lindo horario. Sí. Históricamente han salido cosas piolas de ese horario, o sea que. Sí, señor. Esperemos cumplir, más o menos. Por usted es la única vez que vamos a nombrar esa radio acá. Listo, pero ya la nombramos una vez sola, no hace falta haberla nombrado. No, aparte es imposible, ¿no? Ahora pasar por la marquesina, imposible no ver. Claro, sí, vendés un show en algún lado y es en el teatro, en el ex La Croce. En el ex La Croce de Álvarez Toma, salvo que seas Pierre. Es casi más complicado cuando cambiaron el nombre de obras, ¿no? Estadio Pepsi Music. Estadio Pepsi Music y la cerraron. Más complicado, no, eso fue jodido, sí. Fue como la etapa del gráfico que le hayan puesto Pepsi Music. Ay, qué feo lo que estamos haciendo. Sí. ¿Por qué no lo nombramos al cantante de Alacrán también? No, basta. Estamos terribles. Bueno, el señor Mora nos va a estar acompañando a lo largo de toda la jornada de hoy, que dura 2 horas. Arrancó hace un par de minutos y terminará a las 0, siempre y cuando los chicos de la Arena de Marte lleguen a horario, si no nos extendemos hasta donde nos dejen. Son 22:07 y ya arrancamos hace un rato, así que sí. No te quejes hoy. No, hoy no me quejo. Los muchachitos de No Son Horas entregaron dentro de todo horario. También les tiré el privilegio por la cabeza, pero bueno. Sí. Todavía estaban juntando la cosa. Claro, esto es todo lo contrario. Nos pueden escuchar mañana a las 13. En este momento, hoy es miércoles, amigo. Nos estás escuchando. Nos podés escuchar en vivo o mañana a las 13. Qué tremendo esto de la rep. El repeat, sí. Y sí, si no, sí. Cuando se te canta el naco, nos escuchás en todolocontrario.com.ar. Nos seguís en Twitter, @radioTLC. Y digan algo mientras busco el primero porque se me canta. Y hoy no tenemos sorteo, pero lo que tenemos para vos. Algo va a haber. Ah, vos vas a poner algo. El señor Miguel Mora está levantando la mano. Pueden tener sorteo. Claro, o sea, puede haber. Yo vine con una mochilita humilde ahí. Yo creo que pueden tener sorteo. El señor Mora. A menos que los queme al aire y diga que todo lo que traje se lo van a quedar a ustedes. No digas que trajiste. No digas que trajiste. Ya no te lo vamos llamando, ya no te lo vamos pidiendo de antes. Claro. De antes. No, lo que iba a decir es que el señor Mora va a decidir cómo se lo ganarán. Ajá. Diciendo qué. Claro, las veces que propusimos a los invitados el sorteo o la consigna, qué sé yo, fue muchísimo más original que cualquier pelotudez que podamos decir nosotros. Por supuesto. Hoy podría ser que adivinen el buzo de qué banda tiene el señor Miguel. No, lo dijimos que lo iba a decir él. Por ejemplo. Ese sería un... Pero está bien, es un buen ítem. Difícil, es capaz que no se lleva más el premio. Ah, sí, jodido. Jodidísimo. Bueno, quien sea fiel seguidor de todo lo contrario puede suponer, porque esa banda ya la hemos pasado. Hemos hablado de eso, nos hemos mojado la bombacha. Nos hemos mojado la bombacha. Yo les mojo la oreja y les digo que este buzo lo compré después de haberla visto en vivo. ¿Podés no hacer eso? Bueno, mandale saludos a Poncio, que se le mojó el calzoncillo cuando vio esa banda. Claro, no hay problema. Pero nosotros igual esa banda la hemos inflado más que Fede Fernández, Isabela Fede Fernández, así que. Sí. Podría ser una buena adivinanza. ¿Encontraste ya el primero porque se me encanta? Lo tengo acá, mirá, en este dedo lo tengo. ¿De quién es? El primero porque se me encanta es mío, como de costumbre. Sí, es el despotismo acá es una cosa. Sí. Es la putocracia esta. Se va a acabar. No, nunca se va a acabar. La dictadura de la página. Esa página no se nombra. Mi discoteca. El primero porque se me encanta es de Queens of Stone Age. El arte de perder. El arte perdido de mantener un secreto. Escucha. Hermosa canción. I've got a secret I cannot say. más lindo ahora. Uh-huh. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verde. No, apretes F5, no se te truló nada, aunque los búmetros de tu cerebro se estén dando vueltas. Seguís escuchando todo lo contrario, aquí en Cíclope Radio. Cíclope Radio, te la viste, ¿no? Cíclope Radio. Oh, come on, baby, dame, sí, antes sí. De eso, quería, antes de que arranque, ¿qué? El señor a hablar y no pare más. Para, entonces hago esto, mirá. Quería decirles, quería comentarles que gracias al señor Miguel Mora. ¿Vamos a hacer todo ya, eso pero, una vez? Pero pará, ¿ya vas a decir? Sí. ¿En serio? ¿O querés hacer así? No, sí, yo sabes lo que... Perdón. ¿Querés hacer así? Sí. Perdón. Ay. Queda como el culo que hagamos cuestiones de producción en vivo. No se hizo nunca en ninguna radio tampoco. ¿Querés hacer esto? No, yo lo que haría, ¿sabes qué es? A ver. Como son discos grosos, junto con el pack de nuestros discos Lumpens, que tenemos para regalar, yo haría uno de esos por semana en el pack de tres. Entonces tenemos un mes cubierto con un disco muy, muy buenísimo... Y después te tiramos, los demos admiten. Se complica. Es complicado, pero está bien. Es complicado. ¿Está mal? Pero, no sé, pero me gusta. Pero yo me lo entendí, gusta. Yo lo entendí. Sí, sí, tenemos acá cuatro discos muy buenos. Que bueno, entonces. Y originales. Y originales. Cerrados. De verdad, cerrados dos y. No, tres. Y uno tres abierto, pero bueno. Bueno, lo vamos a arrepiar igual. Te juro por Dios que no lo tocamos. Seguridad, güey. Sí. No, señora, no le tocamos a su hija. No. Pero bueno, y que si lo vamos a ir regalando. Sí. En la medida de lo posible y en la medida que yo no tire la coca y tengamos que pagar acá cosas y bueno, tengamos que vender los discos. Hagamos como que no pasa nada, mirá. Dale. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. No toque su radiotransmisor, los húmetros de su cerebro no van a explotar. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque aunque suene Atari Teenage Riot de fondo, vos seguís escuchando todo lo contrario en Cíclope Radio. Radio. Sí, porque el señor Cristian Chomino Rodríguez no descansa un segundo en su afán por encontrar música perdida por las calles. Y anduvo de gira por diferentes lugares donde hubo música. Más ahora que puede garronear. Sí, es como que, como estamos un martes, viste que no haces la de vayan a ver el fin de semana estas cosas, sino que vamos y el martes te contamos lo que te perdiste. Es una banda así, más o menos. Como para que del jueves en adelante empieces a volver a ir a ver banda. Porque sí, voy a fijar qué onda. Y la primera que fui a ver este fin de semana, que fue como muy variando, muy variada la cosa. Variadito. Bueno, esperemos terminar mejor. Bueno, Atari Riot, el día, ¿qué día fue? El día jueves, el Niceto. Sí. Cortesía de la gente amiga Scatter Records. Scatter Records. De Rock City, en realidad. Rock City. Que claro, la gente. Scatter por extensión, claro. Attention Riot en vivo es la única banda que yo creo que soporto que no tiene instrumentos. No hay un instrumento en todo el escenario, no. Ahí está la consola donde te pasan la música, donde hay dos Marshall, está conectado. La música sale por dos Marshall, o no sabes si esos Marshall es escenografía o. O realmente pasa, porque pueden salir también por atrás. Pero también tiene un show que es. Me dejó sordo, tuve tres días con el pitido famoso en el oído, a un volumen descomunal. ¿Algo como esto sonaba? Todo el tiempo. Una especie de rave rockera. Es una onda, claro, es una onda electrónica, es eléctrica hardcore, como dicen ellos. O sea, electrónica del más allá. Claro, esa es música electrónica al palo y eso se canta como si fuera una banda hardcore old school, Nueva York. Claro. Así, bueno, es eso. Son tres personas, el que no se conoce. Y en groove. No, fue en Niceto. Fue en Niceto, es verdad. En Niceto. O sea que sonó más o menos bien. Claro. Sonó mejor que lo puede sonar en Groove, que rebota por todos lados. Gente ahí, claro. Ahí sonó bien, sonó fuerte, contundente. También había guitarra, no había batería, es como que. Era algo de volúmenes más que otra cosa, ¿no? Sí, porque claro, no lo tienes claro, que haber afinar, porque no. Era todo. Sí, o de sincronía entre cosas. O sea, si sale todo por un mismo canal. Claro. Atari es como una banda que al que no la conoce y la va a ver por primera vez, es como que patada en los dientes de una. Puedes salir corriendo a los 30 segundos o puedes flashear si estos pibes están totalmente limados. Y la verdad es que fue un re show, estuvo muy bueno, muy, muy bueno. A mí que por ahí me cansa este tipo de cosas, pero Atari es como la banda que no. esperaba que en vivo, por ahí, bueno, por ahí me aburro, una hora y media de estos chabones que no bajan nunca. Y aparte de pibes que no tocan, tocan un instrumento, claro. Conseguiendo un laburo honesto. Pero no bajan, pero vos estás arriba todo el tiempo, fue un show de una hora y media. Ese es el problema, que ellos levantan mucho. Levantan mucho y son tres personas todo el tiempo con que van rotando, o sea, tenés a la chica, ¿cómo se llama el nombre? Me olvidé el nombre de la chica. Bueno, te voy a preguntar a vos. Bueno, es como que hay una cosa también escénica muy fuerte, ¿no? Porque están como ellos vestidos de negro con la cosa, las luces, todo el tiempo el va y viene, va y viene, va y viene. Y nada, como que también esperaban menos gente, había bastante gente, estaban diciendo en un al palo. 80%, pongamos 85%, lo cual me pareció raro. Sí. La banda sí, o sea, por ahí una banda que no suena en radio, no suena en ningún lado. Es como que gente que iba era gente que no había caído ahí, como puede caer en un festival. No, no, claro. No fue, compró la entrada. Igual recordemos que en el medio hubo una reprogramación de fecha. Nosotros teníamos entradas para regalar. Nick Endo, fuimos así como medio mufa. La recontra. Dijimos, che, tenemos entradas para Atari. Atari suspendió la. Murió el 90% de ese. Todo mal. Y se reprogramó finalmente para el 7 de junio. Que el señor Mora los vio alguna vez en vivo a los Atari. No, es de esas bandas que a veces te pasan por el costado y no es que las menospreciás, nada, pero digo, bueno, no pasó nada. Estaba mirando para otro lado, está todo bien, entiendo su importancia. No, claro. Me subí ese bondi y quedo ahí. Claro, pero no, nunca le seguí demasiado rastro a Atari Tire Radio. ¿Habían venido acá a Argentina? No, primera vez. Mirá, pasaba eso, mucha gente de 30 y pico como yo. Lo mismo que hablamos de la otra vez de Mogwai, ¿viste? Gente muy feliz por eso, porque vienen por primera vez y 15 años esperando. Cosa que hay que verlo, ¿viste? Vamos a la otra banda que fui a ver este fin de semana, que estuve en fin de semana, rockero. Vamos a vender, que querés vender, porque viste acá. Banda nacional. Una de las bandas más vendidas por este programa. Sí, que van a estar la semana que viene acá. La semana que viene vamos a presentar el disco nuevo. Sí. Antes de que salga la disquería, papá. Bueno, como pasó con Flopa Minimal. Porque así somos, loco. Así somos. Pasó lo mismo. Ustedes siguen sin entender. Subí el volumen, pero no se escucha. Así a ver qué estamos escuchando. Bueno, pasa que pasamos a Atari, que venía el taco. Claro, venía un poco. A ver, venía. Nos callamos un toque y subimos ahí. Esta no va a estar en el disco nuevo, porque está en el anterior. Claro. Es Utopians, acá de la República Argentina. ¿Qué la tal banda? Utopians? Utopians tocó el día viernes. No, sábado. Sábado en Mod. Estoy confundiendo los días, yo fui tantas cosas. El sábado fue 9, el jueves fue 7. Drogas. Mod es como un lugar raro para bandas, porque es eso de que está el escenario de manera horizontal en vez de vertical. No, ¿dónde es? San Telmo. Mira vos. Más boliche, ¿no? Que el lugar para ver bandas. Sí, claro. Es un boliche. Igual es raro también porque vos. Ah, ¿no era Museum ese? No. Museum es el que parece el video de ICDC. Sí. Claro. Arriba con todos los balcones. Donde presentó Soda la gira Me Verás Volver. ¿No fue ahí? Donde debutó en el país. No, en el país, bueno, lo tocó por primera vez acá a Chemical Brothers. Así es, exacto. Claro. Pero eso ya era más boliche. Donde editó Ten Hosen tuvo que suspender el show porque la gente empujó tanto el escenario que se cayó todo. Ah, buenísimo. Y de eso salió un DVD que se llama Misión del Señor. Han pasado cosas interesantes en Museum, Atenti. No sé qué pasa en Museum hoy en día. Hoy es boliche. Hoy debe ser boliche, hoy es boliche. After Hour careta para gente de traje que cree que va. Era horrible, ¿no? No, es más, ni siquiera es After Hour, porque después hay boliche. En una época, hasta hace no mucho, fue matiné. Solamente matiné era. ¿Cómo? Y ahora creo que cambió el nombre, tiene otros dueños. Hemos retrocedido. Sí, el lugar en sí, la verdad, que es buenísimo. Sí, está lindo, bueno. Estilísticamente tiene su, y está su bien encanto, pero bueno. Eso era Museum, esto es Mod, es otro lugar por ahí. Es raro porque en Niceto iba a ser jueves y el que fumaba lo apuntaban con el láser. En cambio en Mod fumaba el seguridad, que no directamente daba fuego. Era un show de Utopians que estuvo buenísimo. Igual yo fui a un show de Utopians y me han hecho apagar cosas. Pero el porro te hicieron apagar. Exactamente, querido, la marihuana. Eso porque sos un drogadicto. ¿Sabés dónde fue? Ahí al lado de Niceto. En ese lugar. El Roxy Light. El Roxy. El mismo. Sí. Ese galponcito. Un abrazo a Daniel. Grande. No, pero a ver, no se puede fumar. Exactamente, no se puede fumar. Ni legal, no se puede fumar. Yo estoy de acuerdo que no se puede. Vas a las grandes capitales del mundo donde se gesta a lo mejor toda esta movida, toda esta banda. Así, no podés fumar. No podés fumar. Y la verdad que también está buenísimo, si tuviste la chance de vivirlo, de entrar a un boliche y salir y que la ropa vuela como entraste. Sí, totalmente. Es un placer. Entonces, para los que no fumamos tabaco, sí. Sí. Es fundamental. Porque para los que fuman tabaco tienen todo quemado, toda esta parte, entonces no lo entienden. Exacto, pero digo, aparte. Y uno que tiene pelo largo, loco, bueno, mi pelo es. Si vamos a mariconear con los baños de crema, cigarro. No, pero mi pelo es un cigarro muy grande cuando, o sea, tengo un olor terrible, así que está bueno, pero sí ha pasado en shows de Utopian, a eso iba, que me han hecho apagar cuestiones. No, jódase. Bueno, Utopians tocó. Es una fiesta. Así tocó, es la también, droga. Tocó también. Nikita Nippone ese mismo día. Nikita Nippone. Otra banda. Nuestros otra amigos. Banda. Que pará, la semana pasada estuvo en No Sonora diciendo cosas muy parecidas a las que dijo en Todo lo Contrario hacía dos meses. Bueno. Y bueno, nosotros somos hipsters. El discurso es el mismo. La canción es siempre la misma. Sí. Tocaron las dos bandas. Utopians dio un show 11 temas, 10 temas al palo. Este lugar era como muy chico. Terminó Barbie arriba de la gente haciendo mosh, una cosa así como muy, muy salvaje. Estuvo bueno, la verdad que sonó bien, cosa que el lugar así no esperaba que suene bien. Sonó bien, estuvo bueno. Sí. Así que vamos. Utopian, creo que lo mejor de Utopian es el en vivo. Sí. Siempre. Igual el disco nuevo, que yo ya lo estuve escuchando, está bastante bueno. Vos lo estuviste escuchando, Cristian. Perdón. Y pasamos a la tercera banda que fuimos a ver, porque estaba el señor Rodrigo Ramos en escena. Antes recordemos que va a estar Utopians la semana que viene y vamos a hacer un programa típico. Sí. Solamente vamos a decir eso. Viene Utopians y va a haber algo más. Uh-huh. Si lo quieren, no sé. La otra banda fue Autoramas. Autonamas, que habían venido el martes pasado. Todo lo contrario, habían tocado una muy bonita nota. Sí. Y ahí hicieron el show eléctrico del que hablábamos acá, el que vale la pena, el que vende a la banda, como decíamos, escuchamos ahí en la previa. Escuchamos un poquito. ¿Va? Cuando la conocí a Raquel. ¡Ah! A mí. Ojalá fuera así, cuando la conocí a Raquel. No los había visto en vivo nunca a los Autonamas. No sé cómo era la época de la bajista anterior. Simone, me parece que se llamaba. Sí. Pero los conocimos acá el martes pasado. Gabriel, Bacalao y Flavia. Buenísima onda. Muy relajados. Sí, uh-huh. La mejor onda del mundo. Y arriba del escenario me parece a mí que son una de las bandas. De Brasil no vi muchos. Vi Black Dragon Chalks, Macaco Bong, algún otro más que ahora no me acuerdo. Y esta, ahora. Autoramas es la que tiene más trayectoria de las que vi. Sí. Y me parece que es la que tiene mejor presencia escénica lejos. Son buenísimos, son 3 y son como 20. Y que hay muchas bandas argentinas que tienen muchísimo para aprender de una banda como Autoramas. Por el tipo de puesta, por la onda que le ponen, porque a pesar de estar tocando en Ciudad Emergente, en un show que era gratuito, hacía frío, le pusieron la misma o más onda que quizás. En un show de un festival brasilero, donde ellos podrían estar encabezando tranquilamente. Recordemos que Autoramas, tiene un DVD editado por MTV, por ejemplo. Sí, claro. Es un lema de las grandes bandas en vivo. Su gran lema es ese, o sea, toca igual para 500 que de lo que tocas para 50. Y eso lo cumplen a la perfección. Cuando ellos arrancaban había poca gente. Y vos veías que a medida que ibas pasando el show, la gente se iba acercando y se iba como viendo como que se quedaba, ¿viste? Tocaron en un horario medio raro. Sí, 7 de la tarde. Si vos querías ir a ver a los Autoramas, ibas a ver a los Autoramas, perfecto. Sí. Pero era muy de esto, de la gente que llegaba, ¿viste? Se iba aprendiendo. Sí, pero también pasa en estos shows gratis, es que la gente por ahí te ve los dos primeros temas y se va. No le gusta. Sí. Acá los dos primeros temas se quedaban y venía más y se quedaban y terminó con casi lugar lleno. Sí, fue todo lo contrario de lo que sucede normalmente. Sí. Como dijo Gabriel, todo lo contrario. Todo lo contrario, ellos son todo lo contrario, ahí tenés. Claro, pero es verdad, sí, se llenó. Y a mí lo que me sorprendió es que había mucha gente que se notaba que los veía por primera vez y se recontraenganchaba. Uh-huh, entonces, exacto. Me parece que para los Autoramas, que vinieron acá, vienen con sacrificio, le ponen onda. Sí, ni hablar. Grabaron el video de Verdugo, el corte del disco nuevo que es en español. Uh-huh. Que lo escribió el chico de Error Positivo, Maxi Martínez. Sí, el chico. El chico, el muchacho. Es un señor. El muchacho. Estudió conmigo, Maxi Martínez. Estudió con vos, Maxi. Sí, estudió conmigo periodismo. Le dando un abrazo grande a Maxi. Ahora, gran ahora tipo. Compartimos gran radio, tipo. Esa que no se puede nombrar. Esa que no se puede nombrar y sí, que sí. Buen programa el de Maxi también, Se puede nombrar a partir de que el momento en el cual nos lleven. Bueno, lo hablábamos, qué sé yo. Vos pensalo. Vos sigue pensalo. Siendo mínima, pero. Claro, label de Universal, label de Vortex. Vos pensalo. No, pero me parece que lo de Autoramas es, más o menos los cancheros, es un error positivo en ese sentido. Ah, no. La descosieron toda, la dejaron chiquita como Messi contra Brasil el otro día. Sí, señor. Mira, justamente. Y soy así, boludo. Todo tiene que ver con todo. Fue un gran show y fue un show largo dentro de todo. Sí, fue una hora. hubo problemas con el sonido, la guitarra estaba como decíamos que no se escuchaba la guitarra, como ¿cuándo sonó bien Ciudad Emergente? No, los sonidos de no, pero podría sonar bien, es un escenario grande, hay buen el equipo. El que suena bien es que dos metros sonidista y escucha. El que suena bien es el escenario que suena bien es el de la salita, el del chiquito. Villa Villa, creo el que de es. Villa Villa. El de Villa Villa. El abierto jamás. La terraza. La terraza jamás suena bien. No sé por qué, porque no es un lugar grande. Bueno, el tema con el audio en el show de Autorama fue que la guitarra, por lo menos donde estábamos nosotros con Cristian, que era bastante cerca del escenario, no es tan grande tampoco el lugar, pero no, la gente estaba muy atrás. La guitarra, por lo menos me parece que quizás coincidís conmigo, yo la escuchaba por backline, la escuchaba por retorno. Sí, la guitarra de Gabriel no se escuchaba. ¿No se cayó nada? No. No se cayó nada. No. Buenísimo. No, nos vamos a callar nosotros, si les parece. Vamos a pasar un tema de Autoramas en vivo. Ya que hablamos de Autoramas en vivo, escuchemos un tema de Autoramas en vivo. En vivo no, au vivo. Au vivo. Uno de los temas que tocaron acá, me parece, ¿no? No tocaron. ¿No tocaron este? Mundo Moderno, vamos a escuchar este, no lo tocaron. Bueno, si quieren escuchar lo que hizo Autoramas en vivo, en todo lo contrario, se meten en todolocontrario.com.ar. Que está el programa. Es el programa número 21, el podcast número 21. Y nada, la pasan lindo como nosotros el otro día, mirá. ¿Señor, puede me conceder un minuto de su tiempo? Permita-me então a intimidade. Você já percebeu que a nossa evolução tem quebrado os mais diversos tabus, sem, no entanto, sacrificar nossas tradições de pioneirismo? Que pintam na minha frente. Não consigo ficar acostumado. São muitas novidades, parecem de repente. Chega de tanta liberdade. Tem gente que nasceu pra ser obediente. Mundo moderno, me tirei desse inferno. São tantas coisas novas pra experimentar. Alguém me põe. Todo lo contrario, te presentamos Campo de Bandas. Oh, and this one time, at Bandcamp, I stuck a flute in my pussy. Porque en Bandcamp también hay cosas gauchitas. Y bueno, mi amor, me toca empezar a mí con un poquito de ruido. Hoy les voy a presentar a la banda que descubrí gracias a Bandcamp y que después me enteré que son amigos de acá de Sick Radio. Han tocado en el evento de un programa que se llama Punto de Fuga, Punto que de sale fuga. Por esta misma emisora. Los muchachos se llaman Guacho, pero Guacho con diéresis. Claro. Guacho con diéresis. Hacen básicamente, como usted más o menos podrá haberlo inferido por el riff que abría esta sesión, sí, ¿no? Un stoner así como a los palos, a los pedos, y muy interesante. ¿A los palos o a los pedos? A los palos y a los pedos. Ah, ok. Este, un stoner así muy badeante y muy, muy, muy energético y pulsional. Los muchachos son de La Plata. Este, su Bandcamp es guacho, sin el diéresis, porque vio que en esas cosas no se aceptan en la internet. .bandcamp.com. Se pueden bajar de ahí gratis, no solamente Volumen 1, que es su primer disco, algo que parece ser muy común en las bandas de stoner, que tienen mucha creatividad para esta cosa de los riffs y de los vuelos, pero no para los títulos de los discos. Es una cuestión estilística. Lo mismo que el Humo del Cairo, ¿viste? Humo del Cairo es Humo del Cairo y Humo del Cairo Volumen 2, o sea, parece que no está muy de moda para esa cuestión de Led ponerle Zeppelin título. Sacó cuatro discos sin nombre. ¿Y Queen? Queen. Somos dos. Está bien. Convengamos que Led Zeppelin y Queen se podían dar ese lujo. Se podían dar cualquier. Sobre todo con esos discos. Claro, los primeros discos de Queen, los primeros cuatro de Zeppelin. ¿Y fue hace cuántos años ya? Ponele como 40 años. Sí, ponele, no importa. Ponele como quiera. Bueno, pero con respecto a lo que decías de los Stoner, las Desert Sessions, ¿no? Que son como. Son uno de al 7. No sé cuánto van, pero también es otra. Sí. Dentro del estilo. Sí, es como que no tienen mucha cosa de ponerle títulos a los discos. Para mí están fumados y. Che, hay que poner el título. Volumen. Dos, dale, no, poner una foto con el nombre de la banda y que sea el séptimo disco con el mismo nombre, no importa. Bueno, lindo arte el de la tapa de Guacho. Guacho, muy que tiene arte. Su volumen 1 editado. Este, el disco salió el 2 de marzo de 2012, así que hace bastante poquito relativamente. Y en el Bandcamp se pueden bajar no solo el volumen 1 en CD, que también lo pueden comprar en Mercurio Disquería, que es una disquería bastante amiga porque vende muchas bandas del rock nacional nuevo y sobre todo independiente. Se ve que a vos te pasa un billete. Claro, esa amiga cuando me regala un disco. No, a mí no me regaló nada, pero. Amigo es Miguel Mora, que trajo disco de Universal. También es Miguel Mora, claro. También. Pero bueno. También para que no pierdan la costumbre de comprar discos. Yo compro discos, por eso te digo que son amigos míos, porque vas y compras discos que en otros lados no conseguís. Claro, acá bueno. El que dejó de comprar discos es él. Sí, no me digas. No queremos decir quién, pero lo señalamos. Claro, porque es, no, queda mal decir. Claro. Eso. No tengo más lugares, se me llenan de polvo, chicos. Claro, qué boludo. Entre David y yo, ¿cuántos discos juntamos entre los dos? No sé, ¿cuántos tenés vos? Y yo tengo casi 1000. Dos lucas, ponele. Por eso. Seguimos comprando. Seguimos comprando. Le vamos a comprar el disco a Guacho, todavía no lo hemos conseguido, pero les decía que en el Bandcamp, en guacho.bandcamp.com, se pueden bajar el simple de Vuelo Submarino. Que es un tema que en algún momento vamos a escuchar. Y si no lo vamos a escuchar, no importa. Sí, lo vamos a escuchar entero, papá. Ahí va. Y también se pueden bajar el volumen 1 de este disco que les estamos aquí presentando. Y el LP, o sea, el vinilo de volumen 1. Bien. Que obviamente tiene menos temas por una cuestión de duración, claro. Que bueno. el disco original. Se lo pueden bajar también con un tema, creo que un tema inédito. Muy bueno lo que hacen los muchachos de Guacho, un trío. Sí, lo que te voy a aportar, como dice un compañero de la facultad, no, yo voy a hacer un aporte. respecto de los vinilos, las bandas de stoner en general, suelen por lo menos las que yo conozco, sí. No solo editan vinilos, tienen ediciones preciosas de vinilos. Y a muchas solo en vinilo. Solo en vinilo. Causa Sui, por ejemplo, es una que se me viene a la cabeza ahora, que tiene unas ediciones hermosísimas. Acá, obviamente, la movida esa la lideró Natas, que claro. Natas afuera en Holanda tiene 200 vinilos que acá no tiene, claro, lo mismo que en Alemania o en Japón. Sí. Este, y es verdad que las bandas de stoner de todo el mundo suelen editar en vinilo, sí. Porque es un. Son valvulares, son tipos valvulares. Porque es un estilo que favorece a ese sonido valvular y potente, ¿no? Y sanguíneo que buscan obtener. Dame el hipsterómetro. Estuve buscando el hipsterómetro. A 352 personas les gusta Guacho. Sí. Y en Facebook. No solo eso, sino que tocan este viernes 15 de junio en La Plata. Si sos platense y nos estás escuchando por alguna de esas casualidades de la vida. Anda, Guacho. Anda y. Pará que esto no termina acá. No, y si no sos platense también. También. Si no sos platense. No seas también. Careta, te fuiste a la Perlama de La Plata, andás. Obvio, podés tirar una costera y no te vas a volver tan claro, congestionado. Totalmente. Si te gusta el stoner, creo que te vas a fumar un buen stoner, literalmente. En el lugar Olga Vázquez, que no lo conozco, obviamente. Y esto no es todo, porque el 7 de julio, sábado, los muchachos tocan aquí. En la fiesta Border, en Buenos Aires, Argentina. Así que si te gustan, perfecto. Si te gustaron, si los conociste por aquí, por nuestro campo de bandas, podés ir a verlos, y si no, no, y no me rompa las pelotas. Yo te hago una buena sugerencia, nada más. Bueno, eso. Pará, ya te peleaste con Fabregas. Te peleaste con Fabio Bacaglioni. Yo me peleo con Fabio. Te peleaste con Fabio Bacaglioni, boludo. Basta, man. Pará, bueno, pelearse. Lo que pasa es que yo, viste. Está encendido. No elijo enemigos a la altura del conflicto, evidentemente. Cobarde. Viste, qué sé yo. Me peleo por deporte, por lo que se ve. Está bien. Pero bueno, esto ha sido Guacho, un trío de stoner argentino que tiene dos hermanos en la base rítmica, igual que la renga. Pero que tocan mejor, seguramente. mentira. Sigue tirando, hoy está pronto. Mentira, me gusta vamos, el titán. Vamos a escuchar, antes de que David se agarre trompadas con Miguel, que acaba que es no, invitado al día. Que es fan de la renga. Ahora me toca que es fan de la renga y me quiere pegar. No, pero no porque vos digas algo porque te moleste lo que él diga. Él te va a ir a pegar. Directamente. O sea, tengo que defenderme como sí, sea. Sí, okay. Te va a tirar un San Juan y Lima y te va a ir a buscar. Vamos a escuchar un ratito. Seguro la Habana, 4310, séptimo piso. Totalmente. David trajo Guacho de su Bandcamp. Le gustó Vuelo Submarino, episodio 2. Vamos a escuchar un ratito. Claro. Eso es los Lulú y los Caníbales. Uno al banda. Que le sirve el doblaje, ¿no? No le funciona a nadie, a ellos les sirvió un. Mi banda de Bandcamp, Lulú y los Caníbales, banda de Mallorca, allá en España. La pasan mal los muchachos, ¿eh? Banda de, como escuchamos así de fondo. De la tierra de Nadal. Garage, claro. ¿No? Donde jugó el Tour Flores. Donde jugó el Tour, entre otros, sí. Tanto de un hincha de Vélez. Donde la rompió Lechuga Roa. Pero vos ponés, anda, ponés Mallorca en YouTube y Turu Flores están enardecidos con el, quedan todos fans del Turu Flores en Mallorca. Mirá vos. Capo el Turu. Bueno, esto es los Luz de los Caníbales. Nadal se le está acercando de nivel. Más o menos, casi. Ahí está cerca. Después viene. Después de, ¿sabes lo que pasa? Que el Turu es el extranjero y Nadal el, así el, okay. El local. Local. Viven claro. En la playa, ese es el problema. El Turu Flores es como Luca, ¿entendés? Y Nadal es como Gardel. Claro. Algo así. Los Luz de los Caníbales, escuchamos, subí un poquito el volumen. Va de garage, va de rockabilly, va de punk, va de... Va de retro. Va de todo eso. Canta una chica, que es Lulú. Busquen la foto de Lulú, es una chica muy apetecible. ¿Te gustó Lulú? Busquen la foto de los shows en vivo. Un cuando... gran googleador de imágenes, Cristian. Sí, busquen la foto de Lulú en vivo cuando el rock hace que se saque la ropa y haga ese tipo de cosas, que son muy pero interesantes. Pero no muestra nada. No, no, esto te sugiere, ¿viste? Como sí. Lo que más te creen es cuando te sugieren. Bueno, ya como sabes. Wendy de los Plasmáticos. No, ah, no. No haya mostrado. Tienen un Facebook bastante donde ponen como un lema que dicen: somos una banda de futuros ex junkies, demasiado rocker para punkies, demasiado punky para rockers, demasiado junkies para tu mamá. Los banco a las piñas, los banco a las piñas. 1282 fans en Facebook, o sea, el hipsterómetro está ahí. Son famosos. Están creciendo de a poquito. Después, no, de, esto después de esto va a explotar. Después de esta mención. Esta presentación. Sí, los traemos directamente. El disco está en luluyloscaníbales.bandcamp.com. Está para escuchar, no se puede bajar legalmente. Hay maneras y maneras, cada uno sabrá cómo rebuscárselas y bajarte de Bandcamp. Sí. Yo ya no voy a explicar más, no voy a seguir agregando giles. No, más vale. Tampoco lo podemos comprar, así que tampoco. No da mucha opción. No deja, está para escuchar. Está para escuchar. Es una banda que se formó hace un año, es como chica, y esto es mi demo, digamos, una banda así. No hay mucho más que decir. Esto salió el 23 de noviembre, los temas que estamos escuchando. Uh-huh. Es del año pasado. Es del año pasado. No, perdiste, boludo. Bueno, chicos. No, salió el 23 de noviembre de 2012, nos dice. Está buena la que canta, fíjense. Claro, ya está. Importantísimo. Y la música está buenísima. La verdad que lo que hacen, vi videos en YouTube también. Hice toda una investigación de mercado. Y bueno, por ahí nos trae. Después cuando nos traigan, acuérdense quién fue el primero. Hay que llamar a la productora Mayer Hawthorne. ¿No, Miguel? No creo, pero pueden intentarlo. Si es que todavía sigue existiendo. Claro. Bueno, pero como lo mejor de Luz Caníbales es la música, escuchemos un temita de ellos. ¿Qué vamos a escuchar? Voodoo, Rockabilly Punk. Se llama, que es como el tema, el que cierran los shows, por definición. Sí. El que decíamos antes que leíamos lo de la información que se pusieron en Facebook, bueno, eso, la letra va de eso. Bueno, vamos a escuchar entonces a Lulú y los Caníbales. A ver un poquito. We'll be right back. aprovechamos que bajó un poquito esto. Hoy no trajimos bandas de putito. O sea, eso es Andrew. Los es Andrew que está lejos. Falta Andrew, sí. Falto yo. Para banda de putitos. Claro. Claro. Bueno, ya en un ratito nada más, Miguel Mora va a estar poniendo sus. Hablando discos. De verdad, porque viste que. Sí, no lo estamos dejando hablar. No. Es parte del programa, Miguel. Nosotros nos interrumpimos entre nosotros. Primero basureamos al entrevistado y después, claro. Después le damos su lugar, si se la banca. Y la está sacando barata vos. Y todavía tengo tiempo de llamar los discos, o sea que piénsenlo. Ah, terrible. Para. Sabes que nos tiene agarrado de los huevos con los discos. Te los lamo, mirá. Mío. Pasó Guacho de la Plata, pasó Lulú y los caníbales de España. De Palma de Mallorca. Claro. Y este es el momento de Rosario City. Qué bueno que cada vez hay más bandas rosarinas en este programa, ¿eh? Sí. Culpa de los oyentes rosarinos. Culpa de los rosarinos y las rosarinas, sí. Que también han visitado este espacio. Basta, loco. Tenemos, parece una joda, pero tenemos un montón de oyentes en Rosario a quienes les mandamos un saludo. Y uno de los baluartes que tiene esa ciudad, esa ciudad faro en el interior. Perdón, donde... pero este fin de semana capaz que estoy por Rosario si el coprocede me deja y sí. la Rosario y esas cosas. Sí. Y te saquen a pasear. Claro, que te saquen a pasear, saben, muchacho, teléfono. Uh-huh. Y te decía, una de las bandas más bonitas que tiene Rosario, junto para mí con Sánchez, una banda que me encanta. Ay. Esa sí es banda de putito, en serio. Sí, esa sí es aposta, ¿eh? Sí, es Aguas Tónicas, lo que suena en este momento. El disco se llama Los Desposeídos. Pueden encontrar una breve reseña en Line Rocks de este mes. Una banda a la cual ya algún medio le está empezando a dar un poquito de pelota, independientemente de lo que podemos hacer nosotros desde nuestro humilde lugar. Este es un disco que fue lanzado al mercado mundial el 4 de abril de este año. Fue grabado en vivo en noviembre de 2010. En vivo en estudio, digamos. En vivo en estudio, claro. Eso está buenísimo. Es un disco que tiene 12 temas. Y un promedio de duración de las canciones que está casi rozando los 4 minutos. Es una banda que en sus comienzos estaba más cercano a un sonido medio crudo. No sé si decir stoner. Pero que estaba metido con climas como este. Pero un poquito más llenos de humo. Me hacen acordar a... Una novia. Una banda que se llama El Atolón de Funafuti. Puede ser. ¿Hay perdón, te tiré un. No sé qué estás hablando, Willis. Una de Nardo así. Sí. Un nombre muy marketinero, muy bueno para vender ese nombre. Sí, buenísimo, ¿no? Para graffiti en la aerosol. Está por todos lados El Atolón de Funafuti en graffiti. Sí. Una banda que en su momento fue como muy inflada por tres personas. Hace no mucho. Pero es muy parecido a lo que hace Aguas Tónicas hoy. Sí. El disco de Aguas Tónicas se llama Los Desposeídos. Está subido al Bandcamp. Se meten a aguastónicas.bandcamp.com. Tiene los finales de tema más largos del mundo. Por eso los discos se pueden bajar, comprar. El disco se puede bajar y se puede bajar gratis. Uh-huh. Bien ahí. Tienen la opción de comprarlo si quieren. Obviamente los chicos no le pusieron precio. Uno pone el precio que quiere y está la opción de poner 0 pesos. Claro. Lo que te piden a cambio es una dirección de mail donde ellos te pueden enviar newsletters y otro tipo de informaciones relacionadas con la banda. El disco te lo cosas bajas. El Penis Enlargement, claro. Y claro. Viagra. El disco te lo puedo bajar en MP3, en 320 o en FLAC. Que algunos no le dan pelota, pero es como una opción. Está bueno que esté la opción es para. Es lo mismo que el disco. Claro. Para poder bajar el disco. Pasa que FLAC va a ser popular el día que el iPod te lea el. O te lea FLAC. Claro, MP3, claro, te lea FLAC. Exactamente. El día que me bajé los primeros FLAC, cómo sufrí. Y te no, quieres pegar. No hay chance, o sea, no. Una hora de mi vida perdiendo el tiempo en cómo convertir eso para que entre el iPod. Aparte, sí, porque aparte ni siquiera. Nunca más. Ni siquiera lo podés convertir rápido desde iPod. No, claro. Viste que hay otros formatos que podés. El M4A, por ejemplo, lo podés. No, y encima claro. Lo más gracioso del asunto, perdón que te distraiga con la banda, es que me bajé FLAC de unos demos. De unos demos de Guns N' Roses de la primera época, dije, al pedo, no, todo esto es al pedo, si sí, ya suena mal de entrada. Ya suena, claro. O sea, ¿para qué toda esta pavada? Uno quiere escuchar cuán mal suena. Sí, qué claro. Tan mal suena. Sí, lo loco de todo esto es que el FLAC existe hace un montón de años y no hubo ningún tipo de desarrollo tecnológico desde los soportes de reproducción para que sea más amigable para todos el FLAC. Porque realmente uno hoy encuentra un disco en FLAC para bajar, yo por lo menos no lo bajo. Yo no lo bajo, yo no. No. Pero es una calidad superior de audio que me también parece... También de peso, también vamos a eso, sí, porque o sea, exacto, vos tenés un MP3 pesa de un cuatro giga... cuatro veces lo que pesa un MP3 de 320, sí, viejo. Claro, tenés un MP3 de un giga, te bajas un disco 400 megas, no tiene gracia bajarlo. No, obvio. No, no tiene sentido. El tema que escuchábamos antes de Aguas Tónicas se llamaba Blues de Cascabel. Este es el tema, si no me equivoco, el más largo de todo el disco. Tiene el nombre del disco, justamente, Los Desposeídos. Está casi cerrando el álbum, es el tema número 11. Y bueno, lo que les contaba antes, alejados un poquito de ese sonido un poco más crudo que tenían al comienzo de su carrera, allá por el 2009-2008, estos chicos de Rosario decidieron fijarse un norte que tiene que ver con la canción. La canción cantada, clara, tienen un tema coral de fondo, ¿cómo decirlo? Se llama como un boludo. Tienen unas capas de sonido que desde la voz hacen que sea interesante escuchar lo que está pasando, no solamente con los instrumentos que los pibes tocan y muy bien, sobre todo si esto fue grabado en vivo, como cuentan en el Bandcamp. Y la verdad es uno de los álbumes que a mí por lo menos más me gusta de lo que sucede en Argentina. Para buscar en Bandcamp, lo decimos siempre, hay varias formas de llegar. A Crisis de mí nos funciona mucho el tema de la tapa. Ah, eso funciona la tapa. Esto sí viene por el lado de comprar en Parque Rivadavia de chiquito, ya aprendí, claro, que los discos se eligen por la tapa. Se eligen por tapa, claro, sí, sin duda. Sí. ¿Usted cómo elige los discos, Mora, cuando no sabe qué hay adentro? No, yo tengo como esa vieja escuela de bucear en dos o tres sí, publicaciones ahora online, antes claro, eran revistas, claro, y ver qué recomendaban, y depende de quién lo recomendaba, entonces claro, ahí... ¿Y cómo? Exacto, o también de leer reportajes y al tipo que vos seguís, o que respetás, o que te gusta... Si la nombra... claro, bueno, vamos, nos tiramos cabeza claro, ahí. Mucho ricotero convertido a indie después de que el indie habló de Arcade Fire, ¿no? Exacto, me arruiné muchísimo. Después de editar ese disco, la verdad es que me vino muy bien, me claro, puso muy feliz. Editaron la versión deluxe después. Exactamente, claro, tal cual. De Neon Bible. Así es. Sí, señor. No, del otro, del anterior. Suburb, ah, del nuevo. El nuevo. Pero el de nuevo. Neon Bible estuvo editado acá. Sí, no, pero por un sello independiente no me acuerdo cuál. Claro, no. Suburb se editó acá y después se editó la versión deluxe con el documental de Spike Jonze. Tengo los dos. Exactamente. Universal que tuvo los derechos exclusivamente de Suburbs. Que encima después explotó con Grammy, disco del año, etcétera, claro, etcétera. Sí, la presentación en el final. Exacto. Entonces, después, cuando apareció la versión deluxe, valía la pena editarla, me parecía que era un público que podía consumir eso. Sí, aparte Spike Jonze. Sí, ni hablar. Lo interesante de Aguas Tónicas, para ir cerrando un poco con el campo de bandas del día de hoy, es que son del sello Planeta X, que es un colectivo de discos y artistas, sí, que señor, es muy conocido dentro del under rosarino. Ese como el Laptra de allá. Ponele, algo parecido. Pero con artistas mejores. Claro, te iba a decir mejor hecho. Yo. Somos ganando amigos de los nuestros. somos unos boludos. Nada. ¿Qué quiere que venga 107 Fauna? Dale. Dale. Chamo bueno entre nosotros. Mariano, Jorge, Santo, Gato y Mauro son los integrantes. No sé por qué en las gacetillas por ahí no ponen los nombres completos, ¿no? Porque es esa cosa medio. Esa cosa del under, rock barrial. Sí, es medio barrial. Es medio Jóvenes por Dioseros. Es decir, sí, es medio bandera de egresado. Claro. Pedi, Chuchu y Manu. Pero no te suma un gato, pero si te sumas, se llamaría, no sé, Putrefacción, ahí sería más gracioso. Claro, me da punk. Debe, Putrefacción. Debe depender mucho también del apellido, ¿no? Claro, o sea, bueno. González. Claro, Cristofanelli. No, sí, pero ¿por qué? No garpa, ¿no? Yo me llamo, Gato. Yo me llamo Rodrigo Ramos, tengo el nombre menos radial del mundo y sin embargo. Bueno, y te llama la página impar en Twitter, pero boludo. ¿Qué me venía a decir? Tienes mucho aguante, ese. Sí, tengo. Dos huevos muy chiquitos. Bueno, esto, antes de seguir diciendo pelotudeces, esto es Aguas Tónicas. Llegó desde Rosario para nosotros. Nosotros te lo ofrecemos aquí en esta cosa llamada Todo lo Contrario. Y escuché un poquito de Manchas, uno de los temas que más me gustó a mí de este disco Aguas Tónicas. Se llama Los Desposeídos. Te metes en Bandcamp. Ah, el hipsterómetro, Mark, creo que es el más bajo de todos. A ver. Tiene poquitos amigos, poquitos me gusta. 136 en Facebook, pero tienen casi 1000 amigos en la misma red social. Tiene esa cosa de. Es distinto, porque ahí puede ser que Chuchu, Pablo, Martín, claro, tengan. Tiene a la tía, sus amigos, claro. La abuela. Pero bueno, Manchas de Aguas Tónicas en el campo de bandas. No lo vamos a escuchar entero porque no lo hicimos con ninguno de los temas. Bueno, salvo con el de Lulú, que dura un minuto y medio. Sí, sí. Quédate que seguimos en un ratito con Miguel Mora. Esto es Todo lo Contrario. Todo lo Contrario por Cíclope Radio. Sí, nos ponemos muy cool. No, es así. Muy conchetos. No es Willy Crook y de Funky Torino. Un tema que se llama La Concha de tu Madre Oloy. Sí, temazo. Toma, así nos ponemos. Abrazo a los amigos de Simón Fuga. Abrazo. Estás escuchando Todo lo Contrario. Que ya llevan más gente que Arsenal. No es muy difícil, pero hay que llegar a eso. Y que Vélez. Bueno. Más ahora que se murió un hincha ahí caracterizado, ¿eh? Claro. Va a ser tapa Olé mañana. Seguro. Por fin. Por fin les llega. Son 23.02 o 14.02, según cuando nos estés escuchando. Exactamente. Porque tenemos una repetición hermosa. Me gusta eso, que el ayornamiento. Y dentro de toda la hermosura y de cosas bonitas que tenemos, decidimos invitar a uno al label más fachero de todos. Claramente. Como te estoy vendiendo. Hoy no tenemos gracias, minas, por suerte. ¿Cómo por suerte? Y porque si no, viste, no tendríamos chance. El señor acá se lleva todas. Ah, obvio. El señor es Miguel Mueros, ya estuvimos hablando con él, ya lo conocés, ya lo presentamos, ya es como, no te vamos a decir hola de nuevo. Amigo de la casa. Pero la idea es que nos cuentes un poco... ¿Por qué venís? No, no, podemos hablar de muchas cosas con vos, de tu paso al lado oscuro. Que te deben venir rompiendo los huevos con esto hace rato ya, con el chiste de pasar al lado oscuro, ¿no? Porque fue una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué a Universal. Bienvenido al lado oscuro, ¿verdad? Me pareció simpático, acertado... Y cada vez te parece más real, ¿verdad? Sí. Obviamente que tiene un montón de matices, ¿no? Pero para mí era un cambio bastante fuerte. Yo todavía me dediqué a laburar en medios, ya sea radio, gráfica, claro, tele, casi nada. Pero bueno, también... ¿Querés contar, mira, tres palabras de tu currículum? tres publicaciones. Madhouse. Claro, increíblemente es algo que a veces uno cuesta asumir, pero mucha gente me reconoce por Madhouse. Yo te reconozco por Madhouse. Yo, para mí sos Miguel de Madhouse. No. La impronta de Madhouse es mucho más fuerte de lo que uno puede suponer. Para mí sos Miguel de Madhouse. Yo no me acuerdo que habías laburado en otro lado. Para ¿Invitando la Blande en radio? No, claro. Yo estaba en Rolling Pop. Yo te leí en Rolling Stone. En Tiempos Violentos. ¿Ves? O sea, por ejemplo, yo no me acordaba que había laburado en Rolling Stone hasta que me dijeron, ah, laburó en Rolling Stone. Claro. Pero el de la Madhouse. Claro, digamos que lo más fuerte que laburé en medios de música siempre fue en la parte gráfica. Laburé en Madhouse, en Rolling Stone, una revista que también desapareció llamada Rock en Blanco y Negro. Colaboré obviamente en los suplementos tipo El No, algo en La Nación también. En Rolling Stone laburé mucho tiempo. Y después, laburé el último año en la Heavy Rock and Pop. Después seguí con Tiempos Violentos, con Almedo y Nagui. Tuve otros también programas en Rock and Pop donde participé. Uh-huh. Y después seguí laburando bastante también en radio con Ruso Berea. Haciendo ¿Vos estabas en Tiempos Violentos? En No Hagan Olas, al principio en lo que fue La Roca. Y después en El Opio de los Medios, en lo que fue también Supernova. Es terrible, me está volviendo. It's all coming back to me, diría Celine Dion. Después, pasaron mucho por Supernova. Fue una experiencia, una experiencia real que muchos recuerdan Supernova con mucho cariño. Fue claro. Sí, fueron dos años donde, digamos, me parece que salieron bastantes cosas interesantes. Mm. Y después, en la última etapa de lo que fue periodística, laburé en una revista llamada Zorro, que fue un emprendimiento que llevamos con unos amigos, que nos parecía que, más allá de los gustos personales, era un hueco que estaba ahí vacío, que era esa especie de revista que acompaña el sentimiento del fan. El post La García, ¿no? Claro, el post La García. Duró su buena cantidad de años también. Duró casi 4 o 5 años. Duró bastante. Y bueno, yo me fui, digamos, antes, en el 2007, 2008, a la revista todavía duró casi 2 años más. Y ahí es donde me uno Universal, a pasar al lado oscuro, que es como label manager internacional. Claro. ¿Qué significa un label manager internacional? Eso, dale. Label manager internacional significa que tu tarea es la de editar, desarrollar, hacer el marketing, a pesar de todo lo que duela o prejuicio que puede tener la palabra. Sí, es duro. De los artistas que no se firman acá, que los firman. O sea, un sello como Universal tiene 10.000 sellos aglutinados. Claro, ¿no? la famosa subsidiaria. Exacto, desde subsellos. Island, Mercury, Polydor, etc. Me estás tirando tres que se me pianta un lagrimón, etcétera, por cada uno. Bueno, tiene millones. Geffen, NIM, Motown. No, tiene un montón de sellos. Entonces, el label manager lo que tiene que hacer es, de todo ese bodoque de cosas que se van editando en el mundo, editar las que te obligan a editar, porque entra en lo que se llama un grupo de lanzamientos prioritarios. La inversión. Claro, donde todo el mundo tiene que editar ese disco. Todos los, digamos, los filiales de Universal en el mundo tienen que editar ese disco. No importa si te gusta o no, no importa si tiene mucho público o no. Si vende o no. Exacto, vos tenés que editar y laburarlo a morir. Y después está también un poco en lo que te parece es una buena oportunidad porque hay público. O lo que es a lo mejor un gusto más personal, que decís, no, yo le voy a poner todo de huevo porque me parece que es un grupo que vale la pena editarlo porque hay gente que le va a interesar. ¿Con cuál te pasó, por ejemplo? Digo, en los años que estás ya en Universal, que no son pocos. Bueno, creo que con el que me toca más de cerca, o me toca mucho, o sea, muy mi corazón, es como Michael Monroe. Claro. Yo, de niño, adolescente, escuchaba Janet Rocks, mucho antes inclusive de que existiera Guns N' Roses, que es a lo mejor la banda por la cual muchos conocen a Janet Rocks. Claro. Y bueno, obviamente en esa época mucho más, todavía era complicadísimo conseguir discos del tipo. Desde Hanoi Rocks y después de la paso lista de Michael Monroe era muy difícil, nunca se editó nada acá del tipo. Más allá de eso, yo siempre lo consumí, lo seguí, trataba de completar mi colección. Claro. Y cuando de golpe, a principios del año pasado, me llega un aviso de que una subsidiaria de Universal tenía los derechos del nuevo disco de Michael Monroe, que encima había formado una especie de banda all-star dentro del estilo, ¿no? Claro. Un ex Wild Hearts, un ex Hanoi Rocks, un ex New York Dolls, bla, bla, bla. Dije, yo lo edito de una. Contame, o sea, cómo convenzo a que tenga que convencer y lo edito. Contame cómo es, porque uno es un niño y es como, ese es el sueño de tu vida, es decir, voy a traer acá a Argentina el tipo que no se editó, pero que yo lo amo. Y ¿te sentís como un poco un niño en una juguetería? Ponele. Sí, por supuesto. Igual, digamos, diferencio. Yo no traigo a nadie, yo edito discos. Claro, editar discos, digo. Digamos, las bandas. Que es más las o menos, digamos. Claro, los promotores. Yo solo, digamos, o los sellos solo editan discos. Claro, pero poder inflarlo, viste, acá para que más gente lo escuche es un lindo viaje. No, claro, y me parecía que más allá de estos tiempos de MP3 y de internet y demás. El disco sigue teniendo su peso. Yo por lo menos sostengo y me pongo, digamos, la capa y espada contra eso y milito a favor de, ¿no? Me parece que el disco sigue teniendo su peso y que esté en la disquería siempre va a tener un plus, ¿no? Obvio. Entonces, darle la chance a la gente de que un disco de un artista esté ahí a disposición para que lo compre, es algo que trato de que suceda, de que le doy su valor. Uh-huh. Y con Michael Monroe me pasó eso, ¿no? Y nada, encima, cerrando el círculo y la frutilla en la torta, que bueno, tocó hace menos de un mes, por cuestión de que era digamos, el sello estaba acá y uno a veces tiene que laburar ahí con el tema de notas y demás, lo pude tratar bastante y decirle, digamos, cara a cara, mirá, me di el gusto de editar su disco, papá. De ser el tipo que edita por primera vez un disco en el país tuyo, ¿no? Claro. O sea, en Argentina nunca nadie ha editado a Michael Monroe, ni siquiera sellos independientes. Uh-huh. Y bueno, ahí tuve la chance. Antes pasaba, no sé si a ver qué pasaba ahora. Antes pasaba que por ahí la edición de afuera era distinta a la edición argentina. Había como que presupuesto, no sé, era más bajo. Hoy en día, ¿cómo está eso? Yo compro un disco en Argentina, editado en Argentina. ¿Qué diferencia hay con el disco de afuera? ¿Sigue habiendo una diferencia grande o ya es casi lo mismo? Es casi lo mismo. Ahora, a lo mejor la diferencia que tenés. Tienen esta cosita. Son un par de cosas. Blanca. Primera es que a lo mejor los discos tienen muchas ediciones. Claro. Entonces, en general, acá, por una cuestión de mercado, se edita una edición. No se editan la estándar, la deluxe y la mega deluxe y la que te viene con el chabón que te palmea la espalda. Claro. Acá, en general, se edita una sola edición. Claro. Y después, lo que pasaba hasta hace un tiempo, ahora, por suerte, estamos tratando de evitarlo. Menos mal, Es que muchos discos que. De este grupo que llaman prioritario, que ya son los grupos muy importantes, corrían el riesgo de la importación, ¿no? Porque como acá dentro de todo sigue siendo un país para el exterior barato, por la cuestión de cambio de dólar, digamos, si yo edito un disco de YouTube exactamente igual al que se vende en Europa, lo van a comprar acá para venderlo en Europa. Totalmente. Todo por una, digamos, camino ilegal, ¿no? Claro, sí, todo por atrás. Exactamente. Entonces, en una época lo que se instrumentó es, como el ejemplo de ese disco de Tom Jones que tenés ahí, es ponerle una especie de chirimbolos que a la tapa. Que son para Brasil, Uruguay, Argentina, Uruguay y Chile. Donde trata de evitar, o por lo menos poner más en evidencia, que si ese disco se exporta, está mal. Claro. Digamos, y está yendo por el camino incorrecto. Pero después, las diferencias casi no hay. Digamos, el booklet o el arte interno es prácticamente el mismo. Se trata de conservar los mismos parámetros de un disco de afuera. Ustedes, dentro de todo. Ustedes. Sí, porque bueno, hay otros sellos que editan bandas que, por ejemplo, que parece una estupidez, pero a uno que compra discos y que yo por lo menos trato de tener las bandas que me gustan, tener la discografía completa y demás, si el disco vos lo ves de afuera, original, de Estados Unidos o de Inglaterra, ves que es Digipack y que viene con determinado booklet, acá por ahí te lo editan en cajita y con una lámina de dos páginas. No, eso es para mí cuando menos molesto. Sí, lo que pasa, por ejemplo, ese ejemplo que das pasó con el disco de Garbage, que es uno que edité yo ahora hace poco, ¿no? Aquí está, lo tenemos. Que edité Universal. Ese disco viene en versión Digipack. Claro. Pero el problema a veces que tenés es el siguiente: una versión Digipack es mucho más cara. Uh-huh. Sí, el cartón es más caro, ¿no? Entonces, a lo mejor editar un disco que el precio de venta final de público va a ser mucho más prohibitivo. Claro. Y para terminar siendo un solo disco, porque no es que es un disco mucho más caro y te viene con un DVD o te viene con, no sé, una tarjeta de crédito. No justifica la diferencia. Entonces me parece que finalmente, digamos, en el grosso porcentaje de gente que va a comprar, lo va a comprar por el precio y no porque venga la versión en Digipack. Claro. Entonces, sí, uno tiene que tratar de apuntar al grueso de público y no, digamos, al super melómano, que obviamente me pasa a mí también, que tener la mejor edición. Exacto. Sí. Si hay una diferencia, la vas a comprar siempre. ¿Qué pasa con el tema del vinilo? Que afuera se edita mucho vinilo, acá es más difícil o no veo tanta edición en vinilo como afuera. Universal, ¿cómo va con el vinilo? ¿Qué postura tiene? Universal no edita vinilos. De hecho, acá no se fabrican vinilos. Los que editan vinilos acá son los que importan. Uh-huh. Yo tengo una visión particular del asunto. Me parece una cuestión más esnobista que otra cosa. Me parece es que no, estética, ¿no? No hay un gran público todavía para eso. Le mando un abrazo a Maxi Martina, que sé que es un gran amante de los vinilos. Acústicos de vinilo. Pero la verdad que yo no veo que sea, digamos, un mercado realmente que crezca, que florezca. Me parece que sigue siendo un grupito minúsculo. Es boutique. Y claro, y que no justifica realmente poner demasiado esfuerzo en que una multinacional edita vinilos o importe vinilos. Claro. Y yo crecí con vinilos. No. Sobre todo si son importados también, ¿no? Sí. Si son de afuera. Si vos lo podés fabricar acá, es otra cosa. Pero si son de afuera, no se justifica. Exacto. Y encima, un problema que tenés con cada cosa que se tiene que dar de afuera es los tiempos. O sea, en general, siempre va a llegar mucho más tarde. Entonces, para ese grupo reducido de gente que puede estar interesada en comprar eso, va terminando comprándolo primero en la cueva. Dos de tres veces, sí. Porque es mucho más fácil para la cueva traer 10 discos de eso por algún contacto, alguna azafata y demás, que para una multinacional que tiene que hacerlo todo por una cuestión legal, importarlo desde la distribuidora internacional, pasar todos los temas de aduana y demás, y que termina llegando mejor 2 meses más tarde. Y hoy en día el realmente, digamos, el que está realmente en eso, los compra todos con tarjeta de crédito directamente afuera. También, se los hace traer de afuera. Bueno, ahí está el negocio de Pop Market, ¿no? Pop Market es una locura. Que es de Sony. Que es de Sony. y que termina encontró un nicho de toda esa gente como unos por ahí, gente como uno. Gente como que, uno, realmente. Que hay ediciones que no las puede conseguir, que somos medio pastenacas con el tema de del vinilo, que trae tres temas más y qué sé yo, que te enganchan por ese lado, tratan de sobrevivir a un mercado que tiene, amén de con todo el respeto yo le puedo tener a tu laburo y el lugar donde trabajas, pero es un mercado que está atrasado 50 años en ese sentido. Sí, que no le encontró la vuelta por una cuestión legal o por una cuestión de por ahí no querer resignar un mango o por cuestiones que uno desconoce o porque está completamente desde afuera, pero no le han podido encontrar la vuelta al tema de cómo sacarle el jugo a la descarga de MP3. Nosotros lo hablamos el primer programa de Todo lo Contrario, eso. Sí, el segundo fue una nota telefónica. Que lo que decíamos era como que si la industria discográfica se hubiese puesto de acuerdo y hubiese comprado el formato MP3. Claro. Hubiese sido otra cosa. Yo creo que como todos estos problemas de, digamos, de grandes industrias, multinacionales y demás, no hay un solo. No hay una formulita, ¿no? Pero causal de la situación. Claro. Pero sí coincido en que la avaricia de las multinacionales les ha jugado mucho en contra. Sí, que digamos, no hace falta nunca querer resignar ni un mango. Claro. Aún hoy. Y el status quo, ¿no? Yo creo que digamos que el valor del disco sigue siendo algo, no te digo caro, pero que podría estar un poco menos. Por otro lado, también, laburando esto, entendí que hay precios que vos no podés bajar porque las regalías de un artista vos tenés que pagar en dólares. Claro. Entonces ahí ya llega un margen de que vos no podés bajar. No podés bajar. Es siempre por la regalía del artista. Un disco vale 60 pesos. Vos de ahí, más o menos, haceme como. ¿Cuál es? Hay una fabricación. Haceme una mínima porcentaje de división. Para saber, entender con un poco. Un disco más barato y sin dar nombres. No, pero a ver, es que es todo bastante complejo. No es una historia así nomás, pero digo. A lo mejor un disco de 60 pesos, yo creo que podría venderse a, no sé, 50. Mucho menos de eso no. Claro, y ahí sigue habiendo ganancias igual. Sigue habiendo ganancias, obviamente menos. Se reducen todos los márgenes, pero hay ganancias. Pero uno tiene la sensación de que si de repente vos vendés 4 a 60 y lo bajás a 50, vas a vender no 8, pero 6 a 50. Esa es la visión óptima, ¿no? Ponele. Es el círculo virtuoso. Sí, y de los que estamos con la calculadora cuando entramos a la disquería. Sí. No, ni hablar. Salvo el primero. Después, del primero en adelante, no. Por ahí, un dato que vos quizás, o la gente que labura con vos en marketing, o que hacen encuestas y demás, deben tener. Hoy, en Argentina, y después, o sea, con la cuestión cíclica económica y bla, bla, bla, ¿cuál es el público que compra discos? En su mayoría. Creo que hoy por hoy tenés un análisis interesante de eso. Tenés, obviamente, el grupo melómano, uh-huh, de gente a lo mejor grande, ajá, que creció con comprando discos, entonces no abandona del todo el esa físico costumbre. Después tenés, me parece, un grupo intermedio de gente que creció mucho en el MP3, entonces como que no tiene esa cultura y le cuesta mucho largar un mango por un disco, porque dice, ¿para qué? Si lo tengo gratis, no le da el valor, uh-huh, a tener un disco original. Y a mí lo que me sorprende, y que hasta inclusive medio me da esperanzas, más allá de los nombres en cuestión, es que hoy por hoy, los que están moviendo mucho la aguja a la hora de vender discos en volumen importante son los adolescentes, chicos. Digo, eso está buenísimo. Justin Bieber vende una cantidad de discos descomunal, pasó con Jonas Brothers, pasó con Selena Gomez. Pasa con One Direction ahora. Entonces, ahí como que te entra una especie de paradoja o de análisis interesante. Digo, estos chicos no compraron discos en su vida, crecieron totalmente en esta cultura de tener la música a disposición, pero quieren el disco físico original. Sí. Y de ahí va a haber una cantidad de pibes que van a seguir comprando. Exactamente, y muchos de esos, obviamente, como decís vos, va a caer en esa costumbre de decir, no, o sea, yo tuve el original de, a lo mejor en 10 años, de esta porquería que hoy se llama, One Direction. Pero ¿quién no ha tenido un original que se quiere matar? Yo tuve el original de Venga Boys. Yo tuve un CD original de Venga Boys a los 11 años. Pero bueno, más allá de ese gusto en cuestión o de ese grupo en particular, te quedas acostumbrado y sabes que un disco original tiene su valor. Y además, es distinto. Y además, para ustedes, digamos, como sello, vender tantos discos de Jonas Brothers les posibilita traer los discos de Michael Monroe también. Sí. Por una cuestión de ganancias. Sí, supongo. Hasta ahí, porque digamos, cada disco se tiene que justificar sí mismo, por sí, claro, la edición. Digo, no es que porque en uno te fue muy bien, bueno, tiramos la plata con 10 estos 3. Que te vaya mal. Hoy en día, ¿cuál es el parámetro? ¿A qué disco le va muy bien? ¿Cuándo tiene que vender un disco hoy para decir este está muy bien? En Argentina, ¿no? Actualmente. Lindo. Lindo quilombo. Claro, o sea, claro, depende mucho del artista, de la inversión, bueno, que vos le pongas vos al artista. Vos elegís que Michael Monroe, claro. O el de Michael Monroe. Para que sea, che, valió la pena. Te acabo de romper el disco que te traje. No, a ver, para que Michael Monroe haya justificado la edición, sí, digamos que las ventas no podían ser menores de ponerle 800 discos. Ajá. Y por suerte superó bastante eso. No es un número bastante. Tan. Parece un piso, o sea, en el número parece un piso muy bajo. Parece un piso discos. Accesible. Exacto, pero digamos, si uno analiza un poco el mercado, no es fácil vender 800 discos. Claro. No es fácil. Sobre todo para un artista como Michael Monroe, que no suena en ningún lado, donde tampoco tengo un solo peso de campaña, digo, no puedo poner una pauta ni en radio, ni en Clarín. No sí. Puedes hacer ni un post. Tenés nada. Que agradecer que se lo nada. Mandás a alguien y estoy alguien. Estoy solo lo... en manos de la prensa que le dé bola. Claro. De algún programa, ya sea como este, o de alguna radio a lo mejor un poco más grande, que de golpe tenga ganas de pasarlo la trasnoche, porque ante el día no me lo va a pasar ni loco. Claro. Y que el fan se entere. Son las únicas herramientas que tengo para vender ese número que te y digo. El boca en boca de yo me enteré, se lo digo a aquel. Y hablando de un piso tan bajo, por ahí suponiendo como el de Michael Monroe con 800 discos, ¿cómo haces con el tema de la distribución? Porque muchas veces, por ahí, o sea, vivimos en Buenos Aires que es muy centralista en ese sentido. Buenos Aires, el conurbano, digo. La distribución de discos, me imagino que puede llegar hasta Pilar, ponele. Hasta Pilará. No. Pero, digo, un pibe de Mendoza que quiere el disco de Michael Monroe. ¿Cómo manejás el tema de la distribución cuando tenés un piso de distribución tan limitado? A ver, lo que tiene como todavía un valor agregado importantísimo una multinacional es que la distribución sigue siendo muy fuerte. Claro. Sigue siendo muy fuerte, llega a todo el país. Claro. A lo mejor ahí lo que te juega en contra es que de un disco como el de Michael Monroe o el de Volbeat, también otro caso que edité ya hace 2 años y a lo mejor no me fue tan bien, es que obviamente, como es una apuesta media chiquita y humilde, no fabricás muchos discos. Claro. Y eso pasa, a lo mejor se puede comparar con lo que es el mercado editorial. Digamos, vos una revista como Gente la ves en todos los kioscos porque tiene para poner sí, 50 dos, ejemplares en cada kiosco. Sí, 25.000 ejemplares. Y una revista como la THC tiene para poner 2 ejemplares por cada kiosco. Uh-huh. En los discos es lo mismo. En Buenos Aires. El disco de Justin Bieber o el de, a lo mejor el de Adele, hoy lo vas a ver en todas las disquerías, hasta en la de Mendoza. Claro. El disco de Michael Monroe o de Volbeat o de una banda más chica, a lo mejor a Mendoza llegan 5 y a lo mejor se agotan y tiene que volver a reclamar y hasta que otra vez le llegue el disco, claro, pasa un tiempo. Uh-huh. Así que tenés esos problemas. Te hago, por lo menos por mi parte, la última antes de entrar a tu discoteca de este último tiempo. ¿Cómo se maneja el tema de la cantidad de fabricación, la tirada y la cuestión del envío de discos de cortesía por un lado y el otro, los que se terminan quedando por ahí, Capif, o sea, las donde va a parar el impuesto y que por ahí vos te los terminás encontrando en una disquería de Corrientes y Rodríguez Peña con el sello de prohibida a la venta que te lo venden? Eso solo pasa con los discos que se mandan a medios. Solo pasa con eso. Digamos, no se mandan discos. No hay un remanente que quede en Capif, ponele. No. Los discos que se fabrican para promoción van solo a promoción, que es a medios. Claro. Ajá. Ok. En cuanto al tema de la fabricación que me notabas al principio, ahí tenés otro tema que es bastante delicado, que es el stock, ¿no? O sea, yo fabrico de un disco 5.000 unidades. Sí. Porque pienso que en un tiempo prudencial, un año, las voy a vender. Ahora no las vendo y en ese periodo vendí 500 unidades. Tengo un stock de 4.500 que estoy pagando todos los meses. Claro. Y ya va a llegar un momento que me duele en el corazón, pero es la realidad y tiene lógica, que hay que destruirlos. Me estás jodiendo. Porque yo no puedo mantener un stock de 4.500 discos juntando polvo. Es como tener 4.500 años y años y años. Ponele, claro. No vayamos a un caso, a lo mejor te duela tanto, pero ponele Venga Boys. Vendo muy bien, vendo bien. Y fabriqué. Y en un momento fabriqué tanto que se paró la venta, pero yo me quedé con 5.000 discos de Venga Boys. ¿A vos te parece que yo pague stock durante 10 años por 5.000 discos de Venga Boys? No. Obvio. Los que más con gusto, los que hay que destruirlos. Entonces, viene no nombrar una banda que me duele. Igual. Por eso. Claro, menos mal. Entonces, ese es otro parámetro que a veces hay que tener en cuenta. Claro. Digamos, uno tiene que editar una cantidad de discos que sepa que va a vender o hacer lo posible vender en un tiempo determinado. Porque si no, estás en el horno y finalmente lo que terminaste ganando por los discos que vendiste lo perdés, no, por el stock que tenés ahí y tenés que seguir pagando. ¿No? Claro. Bueno, estamos desandando un poco el camino del lo de disco. La destrucción es durísimo. Sí, pero me habías preguntado más ahora que me olvidé. No, es eso justamente porque aparecen en distribuidoras. Ah, y los discos de distribuidoras. Uno. En otro ¿cómo controlas eso? Porque en estás perdiendo plata en algún punto. En un momento se fabricaban una cantidad de discos de promoción considerable, digamos. Sí. No tiene sentido decir el número, pero eran bastantes, digamos, para poder cubrir todas las radios importantes, todas las revistas importantes, todos los canales de televisión importantes. Eso obviamente se redujo, porque por la industria se redujo. Por todo, claro, como todo. Hay muchos periodistas que esto no lo entienden. Mandar el MP3. Hay muchos periodistas que quieren seguir recibiendo discos como si estuviéramos en 1995. Y claro, nada, tienen que entender que nada, los tiempos cambiaron y yo no puedo seguir sosteniendo su gusto melómano mandándole discos a todo el mundo. Obvio. Yo no puedo mandar 10 juegos de discos a Clarín. Tengo que mandar muchos menos. En una época se habrán mandado 10, se habrán mandado, no sé, 10 a Rolling Stone. Hoy ya no sé, es imposible. A Quiero seguís mandando, sostener por eso. Suerte. ¿Eh? A Quiero seguís mandando. Sí, a Max, claro, también, sí. No tanto como antes, pero... Y, y nada, y obviamente a un grupo, no te digo selecto, pero bastante importante de periodistas, se le manda casi todo, claro, lo que se edita. Y es imposible que un periodista le guste todo eso. Obvio. Entonces, después ya queda en el libro de albedrío cada periodista qué hace con lo que no le gusta. Si lo regala a su tía, si se lo regala al portero. Si lo tira. O si agarra y acumula y después va y lo canjea en una disquería que vende ese tipo de cosas. O Parque Rivadavia. Con Seba Espósito. Bueno, también. Claro, que está con esa movida. Nada. Es incontrolable eso. Queda, digamos, por eso son regalos. La decisión de cada uno. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Miguel Mora, que es encargado de edición de discos internacionales, vamos a decirlo en criollo. Ahí está. Jefe de producto, creo que es el jefe, nombre. Jefe de producto es el nombre. ¿Recibo de sueldo dice eso? Jefe de producto, sí, es... Mi tarjeta personal dice eso. Es raro igual. Jefe de producto de Universal, horrible, Internacional. Sí. Porque no hay nada que diga disco, que diga música, claro, ni nada. Es jefe de producto, podés vender, no sé, papita frita, claro. Mister Músculo. Si vas a una disquería, encontrás un disco que es de Universal y que es un disco de afuera, bueno, sabes que está editado quizás por obra y gracia de Miguel Mora, como en el caso de Michael Monroe. Pero la idea de invitarlo a Todo lo Contrario el día de hoy es que venga y pase un poquito de música. Así bueno, es. ¿Tenés a Shiloh de Volbeat, por ejemplo? De lo, sí, que, señor. Que editó él, perdón. Volbeat, por ejemplo, es una banda que me habían recomendado un amigo de la revista Headbangers, que digamos cada tanto me pasa así data de bandas interesantes. Me pasó la de Volbeat, me gustó, me encantó, bajé ahí lo que pude encontrar y pareció de Monroe. De golpe me llega el aviso que el nuevo disco de Volbeat teníamos los derechos. Me gustó esto que dijiste que bajaste. Sí, no, yo bajo, no tengo ningún problema en decirlo. Pasa que también, además de bajar, compro muchísimo. Compras a vos mucho. como International Record Manager, los discos, así como, digamos, las degustaciones de discos para editar, ¿te mandan ese tipo de cosas? Un FTP, ponele. El 80% me lo mandan y hasta físico. Hasta, claro, físico. Sí, porque aparte también hay una cuestión interna de que te mandan las muestras, como para que vos veas samples, cómo, claro, cómo es el disco editado. Este, por ejemplo, de Van Halen es una muestra. Este es el disco que se editó en Estados Unidos. Claro. Bueno, en el caso de Volbeat aparecen los derechos para editarlo. Me parece que es una banda interesantísima que mezcla un montón de artistas que a mí me encantan, desde Johnny Cash, pasando por Metallica y Social Distortion. Y encima te mandan el adelanto del disco, lo escucho. Me parecía que realmente valía la pena, que mantenía el nivel y hasta casi lo subía, que tenía casi potenciales hits dentro del estilo. Lo edité, lo distribuí y no anduvo muy bien. Más allá de eso, esas pequeñas... ¿Hubo que destruir ahí? Supongo. Más allá de eso... Acá un compañero de Quiero, Julián Helén, me dice que te digamos a vos, nos pide que te digamos que no le mandes discos nunca, sino que lo invites a destruirlos. No, bueno, le decimos a Julián que linda, hay una larga cola de gente anotada en Universal para esa tarea y nunca me invitan a nadie ya de la compañía. Solo, claro, va el encargado y va una escribana. Pero igual, yo no creo que él quiera ir como para achorearse. Él realmente los quiere ir a romper. Los quiere ver, los quiere. Okay. O sea, con masa. Él, yo creo que si. Que hable con la escribana masa en cuestión, si puedo, le consigo otro teléfono. Porque así como en un momento. Pergolini en Rock and Pop invitó a tirar paredes abajo con una masa, como una cuestión antiestrés, ir a romper discos en algún punto. Sí, no, debe estar bueno, ¿eh? Tal cual. Para los de recursos humanos, que en general dicen, si tenemos un curso antiestrés, venía a romper. Yoga, hacen yoga en mi empresa. Y si hay discos de reggaetón, con mucho más placer, ¿no? Por supuesto, pero bueno, difícilmente se destruyan esos. Exacto, ¿verdad? Sí, tal cual. No, pero por ejemplo, el reggaetón vende mucho digital, cágate de risa. Ah, mira. Vende mucho reimpactón, ¿no? Exacto. Vende el claro, exacto. Bueno, y hablando de Volbeat, más allá que no anduvo muy bien la venta del disco y. A pesar de eso sigue estando a lo mejor en una disquería ahí a disposición, siempre, de la gente y quedará algún tiempo más hasta que se agote. Tuve la chance, la buena onda, de que la gente de Alemania, que es la que maneja el sello y maneja la banda, me invitó a verlos a Miami. Entonces, no solo me di el gusto de editar, sino que además me di gusto verlo en vivo, ahí en un show que realmente confirmaba que me parece que es una banda interesantísima para seguir. Interesantísima. Escuchamos un poquito, a ver. ¿Qué, es que querés pasar, si querés, ya un tema entero? Si querés, pasate número. El tema 4, a ver. 1, 2. Mirá cómo te la compliqué. Dale, loco. Manco. La próxima decime que quede más y listo. No hace falta. No me tiraba el autoplay, maestro. Ahí está, estamos hablando Fallen, ¿puede ser? Así es, Fallen, que es un tema que el cantante, que es como el cerebro de la banda, que compone el 80% de la música, le dedicó a su papá. Perfecto, vamos a escuchar entonces un pedacito, por lo menos. Fallen. So many things I should have said, but in your mind you knew it well. Holding on to what I gotta love, but things still seem so dark and cold. The fire burning down my happiness. Seguimos aquí en Todo lo Contrario con Miguel Mora y su discoteca. Así es. De cosas relativamente nuevas dentro de todo, ¿no? Una y una, sí, digamos, son es más dentro de los últimos 2-3 años. 2-3 años, claro. Sí, uh-huh. Traté de no irme muy para atrás. Tampoco hace tanto de la Universal, son casi un poquito más de 4 años. Mm. Pero capaz que te pensé un disco de hace 4, pero trajiste uno hace. Traté de más o menos mantenernos actuales. Sí. Trompita trajiste ahora. Trompita, a mí Trompita. Me parece un caso interesante, Trompita. A ver. Bueno, Trompita, de eso estamos hablando de Lana del Rey, ¿no? Obvio. Sí, una de las chicas del momento. Sí. Es uno de esos discos que uno tiene que editar por obligación, ¿no? Es uno de esos grandes proyectos universales. El hype. Que tienen, digamos, las discográficas. ¿Qué te pasó cuando sabías que era un proyecto universal y la viste en Saturday Night Live y dijiste? Es que pasó mucho nos después. Vamos a comer después. No, pasó mucho después. Ya estaba editado. Pero me parece que es un caso interesante en el sentido de que bastante ayornada a los tiempos que corren, ¿no? Obviamente es un artista que a lo mejor de genuino tiene hasta ahí, digo, no es una chica que haya hecho una carrera de años y años en bares, pero me pareció interesante cómo la fueron desarrollando a nivel viral, ¿no? Fueron tirando los videos en YouTube y muy inteligentemente. Y explotaron, los videos explotaron. Con una estética muy particular, una cosa entre Vintage y David Lynch y Ethereum. Le cambiaron el nombre a ella. Le cambiaron el nombre, empezó el mito también de que era hija de un multimillonario. Sí. Y eso que explota afuera en YouTube, ¿acá cuánto llega esa onda expansiva? ¿Llega? ¿Cuánto realmente? Llega. Llega muchísimo más con lo que son artistas teens, lo que hablábamos antes. Ajá. One Direction es el caso, ¿no? Llega más inmediatamente, capaz. O sea, One Direction fue el caso de que nada, afuera fue un boom tremendo y acá un grupito primero de 10, 15, 20, 500, 1000, 5000 nenas, nenes que consumen ese estilo de música dijeron que se van pasando de viral a viral. Yo me enteré así de One Direction. Yo, nada, ustedes me conocen, boludeo bastante en Twitter y un día veo entre los trending topics, queremos a One Direction Argentina. Yo, ¿qué es One Direction? ¿Una ONG? Claro. ¿Una actriz? ¿De qué se trata? Y ahí empecé a investigar y me di cuenta que era una boys band. ¿Y que la tenían usted? No, es de Sony. Es de Sony. Que obviamente acá todavía no pasaba nada. Creo que Sony recién estaría pensando en editar el disco y punto. Sí. Y bueno, y con Lana me pasaba esto, ¿no? Que me pareció interesante cómo fue el desarrollo de primero tirar los videos, claro. Después empezar a mostrar un poquito más. Y tenía esta cosa de estrategia muy de los últimos años, ¿no? De sacar el disco cuando ya por lo menos tenés 2-3 temas bastante que ya pegaron. Desarrollados. Por lo menos afuera, ¿no? Acá siempre sigue siendo mucho más lento. Claro. Y un problema que tenés acá todavía es que las radios son como más lentas a la hora de reaccionar. Ajá. Y tampoco tenés tantas opciones de formato. Digo, bueno, ahora Vortex, lo nombramos una vez más. Tenés dos radios de rock. Claro. Pero antes tenías una sola. Uh-huh. Bueno, y ahora tenés Mega también. Ahora le sumaron Mega, exacto. Pero Mega tiene un formato mucho más Aspen rockero. Sí, no te pasa tantas novedades. Más retro rocker. Entonces, sí. Claro, por ejemplo, yo edito un disco como Volbeat. Solo puedo ir a rock and pop. Claro. O podía solo ir a rock and pop. Y en ahora, determinados horarios, como vos bien exacto, dijiste. Claro. Ahora por lo menos tenés un poco más de libertad. De elasticidad. Hay algo que se está trabajando mucho desde afuera, desde hace un tiempo largo, que yo no veo que acá se trabaje de la misma manera, por lo menos con bandas editadas, te diría incluso en Latinoamérica, que es el tema de ir soltando simples quizás hasta 6 meses antes de la salida del disco. Entonces eso funciona de una manera que hoy se viraliza y que genera una expectativa. Uh-huh. Porque digo, había mucha gente. Los dos primeros temas de Lana del Rey, los dos primeros videos que se cortaron, te lo digo desde mi lugar, yo pensé que iba a ser un discazo de Lana del Rey. Uh-huh. Porque los temas me habían parecido muy interesantes, tenían una estética, bien los hecho. Videos. Los videos tenían una estética que realmente invitaba a quedarse a verlo. Independientemente de toda la coyuntura, uh-huh. musicalmente invitaba bastante. El disco después decepcionó. Pero lo que fue efectivo, lo que garpó, lo que la llevó a Saturday Night Live, independientemente de cómo le haya ido, fue justamente esos 6 meses de laburo previo. Y lo que ya había vendido todo el disco, fracasar o no. También. Sí, claro, y es un disco que nada, o sea, sigue vendiendo, acá dentro de todo está vendiendo bastante bien para ser claro. artista que se trate, digamos, y para el estilo de música, ¿no? O sea, bueno, a vos te decepcionó, hay otra gente que le parece como muy monótono, claro. y hay otra gente que le parece fantástico. Me ha pasado, digo, yo trato de preguntar bastante, buscar conocidos, claro, buscar rebote, gente en la que confío o en la que sé que tiene cierto gusto particular o consume ese tipo de cosas, ¿qué le pareció tal disco? Y en esa búsqueda me ha pasado que hay gente que se ha puesto una camiseta de Lana del Rey de una manera que ultranza, digo, wow, eso lo haces también antes de editarlo el disco, si llega a esto decís, vas a un par de amigos, che, tengo este disco que me no tanto. Lo decís aparte solo. Porque en Twitter a veces preguntas, a veces sí pregunto, che, edito esto, pero en general pregunto de artistas consagrados o por lo menos conocidos. Uh-huh. De artistas conocidos que quiero ver, digamos, más allá de que sean conocidos, si realmente quién compraría gente, el disco, claro, digamos, si tiene un mercado ahí latente o no, claro. Y bueno, lo de Lana es esto, más allá de lo de Saturday Night Live, que fue como su gran chasco traspié, gaff. No gaff. Resbalón. Me parece que la mina, dentro de todo, y la estrategia, digamos, de quienes la rodean, la llevaron bastante bien, tipo, la cuidaron, la guardaron, no la sacaron a ningún lado, hasta que más o menos después la pudieron volver a mostrar en otro programa, y anduvo mejor, y hace poco, hace 10 días creo, o la semana pasada, tocó en Los Ángeles, 3 shows, recontra sold out, ahora iba a tocar en Barcelona como headliner, nada, me parece que va a haber movida, para un rato más. Ese tipo de movida, tipo Lana del Rey, digamos, y más como podemos decir que está armado, digamos, como hay toda una cosa de prensa. ¿La ves durable o decís esto se funde biela en un año y no la vemos más? La verdad que no hay parámetro, no, es difícil. ¿Cómo haces? Es difícil, digamos, pronosticar. Mm. Es difícil. Obviamente que va a depender en gran parte del artista y en gran parte de quien tenga encima y haga la estrategia de, ¿no? Mm. A mí lo que me atrae mucho la red inclusive es esta cosa de generar amor u odio. Sí. A la gente no le parece lo mismo. O, ah, sí, está bien, no. O me encanta o no, la verdad que me decepcionó, me parece. Pero lojísimo. Todos la escucharon, ¿eh? Exacto, y sí. Todos están hablando un poco de la red. Y eso me parece, qué sé yo, desde el punto de vista de mi laburo, divertido. ¿Y a qué pensás que se debe el hecho de que se mantenga más o menos dentro de todo una línea de cantidad de venta del disco Lana del Rey cuando ni siquiera hay rumores de traer a la Argentina? Porque digo, muchas veces lo que infla el búmetro es eso, que digan, sí, che, lo van a traer. Sí, a mí me parece que en el caso de Lana del Rey sucede algo como, a un nivel obviamente muchísimo mayor, pero muchísimo mayor, sucede sucede con Adele. Claro. Que sí. Es, está bien tener este disco. Yo tengo que tener este disco en mi casa. Claro. ¿Entendés? O sea, ante la visita social de un amigo, de... ¿Sabés que va a caer bien? Mi cuñado, yo tengo que chapar que este disco está en casa. Y me parece que con el de Lana pasa eso? Y me parece con Lana, sobre todo en público, a lo mejor lo que sería ABC1. Ya estamos medio hablando de tecnicismo, sí, está bien. Pero nada, me parece que en un público de un poder adquisitivo importante... Queda, o sea, el público a lo mejor que consume la revista Remix, ¿no? Exacto. O que consume Livings, o que consume Viajes. O El Planeta Urbano. ¿No? O que a lo mejor. La chica que quiere ser modelo y que sueña con cantar. O más a lo mejor en este palo, la gente que consume la revista, no sé, NME. ¿No? Claro. O sea, yo tengo que tener el disco de la revista. Pero el que por ahí lee la New Musical Express, me parece que está más cerca de hacerlo mierda el disco que querer tener. Te tiré a lo mejor NME, que es el primero que se me ocurrió, pero a lo mejor alguna revista así, de sí, que afuera. Todo el tiempo infla artistas o claro. Te pone un artista como esto, es lo que Pitchfork se viene. Pitchfork Media. Exacto. En online. Que... En esa especie de público digamos, que tiene este tipo de características. Está bien el disco de Lana del Rey. A mí me gusta ir a los números. Michael Morrow, decíamos 800 discos, estaba bien vendido. Lana del Rey, que es, por ahí lo buscábamos ya más mainstream y demás. ¿Cuánto es para Universal? ¿Estuvo bien el disco de Lana del Rey? ¿Cuánto se editó? ¿Tenés algunos números de eso? A ver, para comparar un poco. Sí, a ver, el disco de Lana del Rey yo lo saqué en febrero. El de Michael Morrow, porque el tiempo también es muy importante, claro, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo un disco que salió hace dos el semanas momento. Que salió hace 5 años. Sí. Porque si en 5 años vendió 800 discos es un fracaso total. Claro. El de Michael Morrow en un año vendió más o menos un poco, o sea, vendió bastante más de 800 discos, superó los 1500 discos. El de Lana del Rey ya superé ampliamente esa cifra cuando salió en febrero. Al toque. ¿No? O sea, enseguida ya debo estar en los, no sé, por lo menos creo 3.000 discos, no me acuerdo cuando fue la última vez que vi los reportes. Pero me parece que nada, con un buen laburo y sosteniéndolo, y a menos que la mina no se manda ninguna gaffe y mantenga cierto cuidado, capaz que no llegue, llegamos a las 10 lucas. Pero quizás con el tiempo te termina pasando que Lana se estanca en 10, 12 mil discos vendidos y capaz que con Michael Monroe lo seguís editando y capaz jamás, pasás los 20. O sea, con todo el dolor del alma y siendo aparte un confeso fan de Michael Monroe, jamás va a pasar claro. De que Michael Monroe llegue ni siquiera a los 5.000 discos. Claro. Jamás. Digo. Pero también es así. Nada, es así, hay cosas que hay que asumirla, ¿no? ¿Qué sé yo? River está en la B y lo asumo, ¿y qué voy a hacer? Claro. Hay que convivir con ellos, ¿no? Y no dejo de querer a River, no dejo de querer a Michael Monroe porque venda. La cantidad de discos que vende. Obviamente. Voy a otro lado. ¿Cuánta gente se te acerca con un demo y te dice, ¿me editás esto? O te da y esto. A mí poca. No, a mí poca porque, no, digamos, no yo. Tanto por ahí. ¿Twitter no te mueve ese tipo de gente? No, alguna que otra se me acerca, pero a lo mejor no en un volumen que diga que tengo que estar, digamos, explicando o dando la dirección a donde sacar las cosas todas las semanas, para nada. Claro. Porque aparte yo manejo lo que es, como afuera. Al principio, claro, el repertorio anglo. O sea, yo te puedo dar una muy buena respuesta, me voy a decir, sí, está todo bien, pero te digo con quién tenés que hablar. Claro. Sí, seguro. O sea, yo no manejo eso, yo no tengo decisión sobre eso. Por ahí el que sabe que se puede acercar al sello, sabe que por ahí no es Miguel la persona indicada, entonces, y como vos tenés dentro de todo un perfil bajo, uh-huh. Digo, no andás en la tele, más allá del programa de radio, digo, no andás en la tele, ¿entendés? Diciendo, no, soy yo el de Universal. Chapeando, claro. Es probable que... Pero Miro el reloj y me gustaría que el programa dure hasta las 2 de la mañana, pero no podemos. ¿Qué, querés que pasemos a otra banda? Escuchamos un poquito de Lana del Rey. No, si querés pasemos a otra banda. O sea, bueno, me preguntabas de bandas, digamos que muy cara a mis afectos o que me dio mucho, o sea, me dio mucho gusto editar, ¿no? Sí. Me acordaba que yo hace aproximadamente un año, o sea, en febrero del año pasado, había conseguido, después de buscar mucho tiempo, la biografía de Billy Roth. Uh-huh. O sea, yo fui fan de Van Halen también de chiquito, de comprar todos los discos y de esos que se pusieron la camiseta de Billy Roth. Una vez, claro, que vos sos de Billy Rothista. Vos saltás, you go ahead, claro, and jump. Me dejó de interesar Van Halen como banda. Obviamente después con el tiempo le reconocí que con Sammy Hagar había hecho un montón de cosas interesantes también, sí, en otro estilo, pero para mí la banda era con Billy Roth. ¿Te gustó Chicken Foot entonces? Hasta ahí. O sea, siempre la idea de Sammy Hagar se la voy a tener. Y bueno, obviamente me puso contento cuando se juntaron para la gira del 2007. Uh-huh. Y cuando ya se rumoreó el tema del disco en vivo, del disco de estudio, era muy gracioso porque yo le jodía a mis colegas, a mis amigos de Warner, diciendo, bueno, ¿cuándo lo dictan? Decime algo, porque toda la discografía de Van Halen salió por Warner. Obviamente él no tenía que salir por Warner. Claro. Me decía, mira, no tenemos nada, no nos dijeron nada, o sea, no tenemos un puto dato, o sea, nada, Y de golpe empieza a tomar forma el rumor de que Van Halen firmaba con Interscope, que es otro de los sellos Universal. Sí, de Universal. Y nada, a mí me empezaron a brillar los ojitos, me empezaron a temblar las manos y finalmente cuando se confirma empiezan a llegar los mails oficiales de que había que, digamos que Universal tenía el nuevo disco Van Halen y había que editarlo. Claro. Había que editarlo, ni siquiera tuviste que editarlo vos. No. Qué lindo. Pero te cae un monstruo de esos. Obvio, tenés que editarlo. Y nada, sin duda es uno de los mayores placeres que me di este año y que lo sigo disfrutando porque me parece que es un disco bárbaro, es un disco de rock como casi ya no hay. Tiene una linda edición aparte. Bueno, ahí por ejemplo tenés un buen caso. Teníamos la edición estándar, que es el disco pelado, o esta edición deluxe que viene con el DVD. Claro. Yo decidí, la verdad que eso es una cuestión mía, vamos con la deluxe, que viene con el DVD. ¿Y no fue bien? La gente que va, la deluxe. Sí, no fue bien. Digo, la gente que va a comprar Van Halen no le va a importar a lo mejor poner 30 mangos más. Más, claro, con el regreso. Y encima son 30 mangos más por un DVD donde tenés a los chabones tocando en un estudio. O sea, sí, es lindo, digo, no estás choreando. Exacto. Venimos hablando de los placeres que te venías dando, de los gustitos, de ver, decir, bueno, sí, Michael Monroe lo edito, me cae Van Halen lo edito. ¿Tenés dos o tres bandas que están dentro de lo que es el amplio espectro gigantesco de Universal que no pudiste editar y que realmente te gustan mucho? Digo, bandas nuevas dentro de todo, porque por ahí hay, no te digo dinosaurios, pero hay tipos con trayectoria que los editen en Argentina no les cambia y que por ahí a editarlos en Sudamérica les abriría un mercado. ¿Qué dos o tres bandas nuevas, chicas, que se hubieran editado no pudiste editar? Bandas nuevas, nuevas. Nuevas de los últimos 5 a 8 años. A lo mejor solamente ustedes lo tienen más clara que yo en el sentido de qué bandas que te debe haber dado Universal y no que edito, en el camino, ¿no? Claro. Y las pasamos básicamente todos los martes acá. Por eso. La verdad que así, a vuelo de pájaros me cuesta recordar. Discernir. Digo, sí, tengo el caso fresco de Paul Weller. Claro. No lo pudiste editar a Paul Weller. Porque, de hecho, ya van dos discos de Paul Weller que saca y. Ah, el anterior también. Nada, yo no veo que realmente haya público. Yo te lo compraba. Si querés hacer tres discos, conozco yo y dos personas, te lo compramos. Eso me dio un poquito de pena. Un poquito de pena. Pero después, así como otra banda nueva que recuerde que me haya quedado en camino. ¿Y no te pasa de por ahí? Porque no sé, por lo menos nosotros también que hay. No es una gran diferencia de edad, pero. Nos gusta la música y somos buscadores. ¿No te pasa de buscar bandas, decir, a ver qué banda debería editar o con qué banda debería comer a la cabeza a mi jefe para que me deje tirar a la Argentina? ¿Te pasa que te pones a buscar por ahí? Me pasa poco porque a veces el laburo no te da tiempo a hacer tanto, claro, esas cosas. Uh-huh. Entonces, a lo mejor eso lo haces una vez cada tanto o con una banda en particular. Ajá. Sí, porque justo te gustó. Y... Claro, pero a veces no tenés demasiado tiempo para, digamos, abocarte esa tarea. Sí. Es así. Termina yendo a la segura. Es así, y aparte porque también a lo mejor, digamos, le dedicas mucha energía a eso. Y te desconcentras del otro. No te desconcentras del otro, pero a lo mejor es una energía que también te nota también agarpando, ¿no? Sí. Claro. Qué sé yo, lo de Volbeat fue el caso. Me hubiera encantado que le fuera re bien, que vendiera muchos más discos, y no pasó. Y la verdad que después sacó un DVD en vivo y no lo pudo editar. Claro. Porque las ventas del disco no me dan el respaldo suficiente para digamos, hacer una edición, digamos, posterior. Uh-huh. Pero sí edité un montón, o sea, sí trato todo el tiempo de editar cosas que me parece que pueden llegar a desarrollar a futuro, me gusten o no, teniendo en cuenta que a lo mejor yo noto que hay un digamos, un grupo de fans ahí muy activo, ¿no? Claro. Que encima hoy, por suerte, con las redes sociales y demás, es mucho más palpable y fácil nota, ¿no? De averiguar, ¿no? Se me pasó, bueno, con Rise Against, una banda así medio de hardcore man, que encima vinieron a tocar. Uh-huh. Me pasó con Black Veil Brides, otra banda que vino a tocar en febrero, uh-huh, pero un estilo a lo mejor más metaloso. Eiré también una banda que se llama All Time Low, una especie así como de punk más Blink 182, que, a lo, que creo que iban a venir a tocar, creo que al final no vinieron, sí, no sé qué pasó. Este, eso a lo mejor un palo más rockero, en un palo no tan rockero, más pop, Nicki Minaj. Que la negra terminó tocando en el, ¿en dónde fue? En la NBA, en el con Madonna en el Super Bowl. Es una artista que nadie me obligaba a editar. Pero haciendo un poco así como de investigación, me di cuenta que acá tenía fans, tenía gente. Y que es un público que quizás pareció al de Lana. No tan al de Lana, yo lo veo más un público a lo mejor más tirado a lo teen. Claro. Ah, Steam. Nosotros, ahora me estoy acordando de algo. Una vez hicimos Las FM, que es una página de. Que como que sí, es un servicio. Es una red social. Marcaba, había sacado como un a fin de año estadísticas del año. Y pasaba que cuando moría alguien, las escuchas se triplicaban, se cuadruplicaban. Cuando muere alguien en lo que es venta de discos, también pasa eso, sí, tan claro, notorio así como que se va por las nubes. Sí, claro. El caso de Amy Winehouse es lo más fresco que podemos. Amy Winehouse, Mercedes Sosa, claro, Michael Jackson. Se reedita, hasta Whitney Houston pasó acá. Acá no movió tanto la aguja, pero claro, en vivo lo pasó el número uno. Claro. Claro. O sea, sí, sí, pasa. La gente tiene así una especie de necrofagia. Ahora, hay muchas de las bandas que. Hay muchas de las bandas que nombraste que. Sucede lo que nombrabas antes. No, por ahí no tenés los canales para difundirlas. Porque digo, de todas las bandas que nombraste, yo sé que has editado una. Uh-huh. Y nombraste como cinco. Entonces, ¿cómo haces para hacer que la gente se entere cuando por ahí únicamente las terminás tirando en la trasnoche de una radio de aire? No, bueno, Twitter. Remo mucho. Bueno, sí, la verdad que yo trato de elaborar muchísimo con mi Twitter y me parece que por suerte he logrado como una especie de abanico de followers bastante amplio, ¿no? O sea, me sigue de gente a lo mejor que me leyó en Madhouse, super metalera, hasta fans de Jonas Brothers, porque claro, como labura Universal, sigamos al Universal. Claro. O sea, me va a tirar la data de cuando vienen. Te siguen chicas de 13 años que decís, ¿qué carajo? No entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, bueno, ese es un poco a veces un termómetro. Otro es romper las bolas con gente amiga. Otro es tratar de, bueno, obviamente, yo no le tengo que pedir a nadie que critique el disco Madonna, porque lo van a hacer solos. Pero sí, obvio, che, dame una mano con, no sé, All Time Low, con Nicki Minaj. Claro. ¿Y tenés buen rebote de parte de los colegas? A veces sí, a veces no. La mayoría de veces no. ¿Y con los medios online, cómo les están dando bola a ustedes a los medios muy online? Muy poco, la verdad que muy poco. El tema, acá, los de Argentina, obviamente. Con los medios online a veces es que es muy difícil. Mensurar el impacto. Claro, no solo mensurar el impacto, sino abarcarlos. Porque digo, o abarcás a todos o abarcás a muy poquitos. Y en general, los poquitos que abarcás son los que en general tienen un buen tráfico. ¿Por qué? Porque tienen un medio grande atrás. Claro, o sea, el RollingStoneLA.com. Ponele, ese es un buen ejemplo. Digo, no es difícil que haya un medio online que la rompa, digamos, claro, posta, independiente, que no tenga ninguna otra pata mediática. No pasa como en Estados Unidos. Bueno, yo te hablaba de Pitchfork, que Pitchfork es como, digamos, uh-huh, en eso estamos llegando tarde, me parece, sí, todavía. Sí. Bueno, pero me parece que tiene que ver con una cuestión lógica. Sí, obvio. Igual Pitchfork, a mí me pasó algo raro que ahora me compré los vinilos de Ramones, ponele. Y veí que en uno viene la etiqueta, viste que viene el periodista que habló de más. Uno decía Pitchfork.com, que había puesto, hablado de ese disco de Ramones. Era como dije, ah, bueno, mirá, afuera lo tienen en cuenta. Sí, llegó, ni hablar. Y está en la tapa de un vinilo, de los vinilos más importantes capaz de la historia del rock. Y está Pitchfork.com, que recomiendo ese disco, ponele. Como, uh-huh. Es raro. Pero ahí iba a volver a algo que me quedó ahí colgado. Sí. Cuando esto que decíamos que decía Rodrigo de promocionar a un artista y demás, hay como un mito, o no sé, vos dirás. Que cuando una banda la pasa mucho en la radio y demás, es porque la discográfica está atrás poniendo plata. La payola. ¿Eso realmente es así? ¿Es que la discográfica pone plata o es alguien de dentro de la radio que le gusta y lo pasa y le da máquina? ¿Cómo funciona eso? Digamos que hay bastante de mito. Hay bastante de mito. Sí es cierto que hay como una especie de. Pongamos, un canje sin guita. No, digamos de presión, de sugerencia, de insistencia. Por favor. Paseme la gamba con esto, yo te habilito otra cosa. Que es un poco el laburo de los promotores. Cada claro, vos tenés prioridades y tenés que promover. De nada, de ir y comerte la cabeza, che, dale, pasame este disco. Y después, obviamente, siempre queda ahí el margen entre el comedero de cabeza y la decisión del director de la radio o quien musicalice en decir, bueno, sí, le doy más espacio a esto que otra cosa. Uh-huh. Claro. Porque también siempre está el criterio de cada radio de mantener su estética, su línea, uh-huh, y también de decir, no, mira, esto me parece una porquería, no te lo voy a pasar. Claro. No te lo voy a pasar. Pero no está el acuerdo implícito de saber que No digo por ahí en tu caso puntual. Analicémoslo como los medios en general. Canales de televisión de videos o sí. medios que difundan música en televisión y el tema de las radios y las revistas. No está el hecho de saber que, por ejemplo, con una revista vos como periodista decís, sí, le doy bola a esto porque total yo sé que capaz que si le doy manija me habilita la nota. O si le paso el video, me habilita el show. Si le paso bastante el tema, me habilita discos para regalar, me da una exclusiva. Me parece que eso funciona como en casi todos los órdenes de la vida, ¿no? Mm. O sea, vos vas a... Digo, es implícito. Vos vas a ir al supermercado. Yo te rasco la espalda, vos me rascas la mía. Vos vas a ir al chino, digamos, que está cerca de tu casa, que te atienden mejor. Claro. O que te cobran menos, claro, o que te sentís claro. mejor tratado. Digamos, es aplicable, digo, vos siempre vas a priorizar a la hora de darle una nota al medio que te trató mejor, que te dio más bola y que le dio más difusión a un artista. Digo, si yo tengo una nota, seamos totalmente, digamos, extremos y fantasiosos, tengo una nota con Madonna, se va a dar al medio que más me pasó Madonna. No se voy a que no me dio bola. Claro. ¿No? O si tengo una nota con Madonna, no se la voy a la revista que le puso una estrella. Cuando tengo un medio que a lo mejor le dé una nota de tapa de espectáculo. Y ustedes es relativo igual eso. Ustedes le dan la misma prioridad. Eso iba justamente. Porque, o sea, se le da la misma prioridad, o sea, a cualquier medio. Porque vos lo planteás en esos términos, digamos. Le voy a dar más bola al que le dio más bola. No, ustedes... por supuesto, siempre con el parámetro del medio más masivo. Está claro eso, ¿no? Ahí está. Está claro, no. Eso siempre funciona, digo. Sí, obvio, sí, es así. Perdón, Cristian, te interrumpí. Me voy a pegar. Iban de la mano, juntitos. Vamos a escuchar un poquito de Van Halen. Dale. Si te parece, ya estamos a 5 minutos de salir del día martes y nos vamos a meter en un miércoles. Tremendo. Se nos pasa volando. Estuvimos mal en hablar tanto nosotros y hablar tan poco con Miguel, me parece. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de Van Halen y a la vuelta nos despedimos con. Y no hablamos nada de Austin. No hablamos nada de Austin, va a estar venido otro día. Sí, sí, el día que hagamos festivales a los que no fuimos. Dale. Y auguramos sí. que alguna vez vamos a ir. Si te dejan los chicos de la otra radio, que quizás por contrato te haces un quilombo. Viste cómo es. Los dictadores del establishment del rock, viejo. Claro, vamos a escuchar un poquito de Van Halen. Y a la vuelta cerramos con Miguel Mora, Michael Monroe, todo lo contrario. Michael Moore. Cosas re bonitas. Look at all of the people here tonight. It's a world of fools that just was expected. None of them know it or even suspect it. God must love the lazy, shiftless and the crazy. Todos los martes a las 22 horas por Ciclo P Radio. todolocontrario.com.ar. Este programa se va yendo. Le agradecemos muchísimo al señor Miguel Mora por la presencia, por los discos, por el aleccionamiento. Fue una clase de práctica, sacarnos dudas. Fue como dudas acumuladas. Ni hablar, ni hicimos hablar. Terapia de grupo. Estamos tirando una cantidad de clases prácticas en los últimos programas que es una cosa de locos. Sí. Tiramos cómo ser autogestionado en un con programa pasado. Sí, Después, cómo hacer crowdfunding, cómo venir de un país extranjero a tocar a nuestro país. Y ahora tiramos todo lo que tiene que ver con los sellos discográficos. Nosotros educando al soberano. Nosotros no, claro. Más allá de todo, pero lo traemos nosotros, papá. Más allá de todo lo que hablamos, a mí lo que me interesaría que quede, digamos, la moraleja. Sí, como moraleja es que, más allá de que yo labure en una multinacional y que labure vendiendo discos, compren discos, viejo. Sí. Está buenísimo tener discos. Hay que comprar el objeto. Está buenísimo tener discos. Yo te puedo asegurar que no hay nada más lindo que vos crezcas y que veas que tu colección de discos va creciendo. Sí. Y que de golpe agarrás ese disco que compraste hace 20 años y lo que te remonta en tu cabeza y sensaciones es impagable, que más allá de, como yo decía, yo también bajo música, un MP3 no te lo va a generar nunca. No, un archivo en tu computadora no te va a generar nunca. Porque aparte seguramente, no en 20 años, en 3 años esa computadora no la vas a tener más. Claro. Sí, nada. Yo he perdido discos rígidos enteros, pero entonces, los discos los sigo teniendo. No voy a entrar en una militancia ridícula de no se baje música, ni eso. O sea, háganlo, está todo bien. Digo, son los tiempos que corren. Pero digo, no pierdan la costumbre o acostúmbrense a cada tanto, aunque sea, cuando puedas. Darse el gustito. Cada 6 meses, como sea, pero compra discos. Digamos que si te gusta la música, obviamente, que tu colección de discos crezca. Porque eso es algo que está buenísimo y te lo llevas para siempre. Bueno, si por esas cosas de la vida quieren volver a escucharnos, pueden hacerlo mañana a la 1 de la tarde, si no, en todolocontrario.com.ar. A la hora del almuerzo, sí, tienen el podcast ahí para escuchar vía streaming, para bajárselo. Miguel, mil gracias por haber venido. Queda pendiente para una próxima visita hablar del festival de Austin. Dale, de Southwest. Linda experiencia. Claro, que lo estuvimos vendiendo. SXSW. Exactamente, lo estuvimos vendiendo en su momento acá, como llorando porque no podíamos ir y todo eso. Obviamente. Y Miguel fue testigo privilegiado de lo que sucedió en Estados Unidos en ese momento, en Texas. Ya está la gente de La Reina de Marte para seguir aquí en la continuidad musical y cosas lindas que tiene Ciclo Per Radio. Radio que no para, señores, no para. Y creo que el eje fundamental de todo lo que venía contando Miguel respecto de su trabajo, su fanatismo, y creo que el premio a tu laburo fue haber editado a Michael Monroe. MM edita MM. Claro. Así es, y encima lo pude ver en vivo, yo que me voló la peluca. Nada, te dejo el cierre a vos, sos un tipo de radio. No, gracias a ustedes por la invitación. O sea, que se repita en algún momento. Pero sin duda. Los deberes, las cuestiones laborales y familiares me lo permitan, y claro. Nada. Te voy a decir lo mismo que le dijimos a los invitados con los que mejor la pasamos. Podés volver cuando vos quieras y sin avisar. Cuando gustes. Y sin avisar. A mí, yo era del barrio, yo de chico vivía acá 7 cuadras, entre Ríos y Chile, mirá. Listo. Ya que conoces, te podés cuando acercar quieras, siempre. Te podés acercar. Uno que nos debe la visita es Clemente. Vino hace un montón ya, porque nosotros arrancamos a principios de año, pero finalmente creo que vino el programa 7, 8. Sí, más o menos. Vamos por el 22. Nos debe una visita Clemente, nos debe una visita minimal que... Ojalá vuelva, estamos gestionando ahí. Ojalá vuelva. Mañana hay una parte muy importante de esa gestión, no lo voy a contar. Sí. Y bueno, quédense con La Reina de Marte, quédense escuchando Michael Monroe. Y la semana que viene, ya saben, hay un programa muy especial. La semana que viene. Puramente musical, de verdad. Va a venir Barbie con los Utopians a presentar el disco en exclusiva aquí a Todo lo Contrario. Y para saber qué disco se ganan y cómo, averigüenlo en arroba Radio TLC. Vamos a ver cómo mierda lo decimos. Algo vamos a hacer. Y cómo nos regalamos. Esto fue Todo lo Contrario. Estamos pasadísimos. Suena Michael Monroe de fondo. Miguel, de nuevo, mil gracias. A ustedes. Elegí el tema con que cerramos. No, el primero, este que suena. Dejalo correr y ya está. Dale. Listo, vamos.